Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Los Verdugos, donde tenemos también hoy como invitado a Alex, porque no nos lo quitamos de encima ni con agua caliente, pero bueno, al final lleva el parte del precio del programa, así que nos agrada tenerlo aquí acompañándolo. Por el mismo precio, además. Efectivamente. Hola, Alex, ¿qué tal? Hola, muy bien, aquí dando por saco una vez más. También está Armando, desde México. Hola, hola a todos, saludos desde México. También tenemos a nuestra inteligencia artificial favorita, Elías, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos al Velocilector, José María, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Y también tenemos a Miquel, que está aquí para comentar un poco los libros que hemos leído. ¿Cómo estás, Miquel? Pues muy bien, ¿qué tal todos? Bueno, teníamos pensado hablar primero de los Nébula, pero hemos descubierto que no nos gusta casi nada de lo que está nominado a los Nébula. Así que vamos a hablar un poquito a lo mejor de lo que nos gusta, aunque Elía ha hecho algún comentario sobre Harry Potter sobre hielo, que me ha despertado mucho la curiosidad. Me gustaría que se explayara un poco más sobre ese momento culmen de la literatura universal. Pero si queréis, pues no sé, ¿os ha gustado algo en especial de los nominados a los Nébula? Porque es cierto que la mayoría de lo que yo he leído no es que sea muy destacable, tampoco quiero decir que sea especialmente malo, pero así como destacable del año pasado, no creo yo que hubiera escogido muchas de las obras aquí mencionadas. No sé, por ejemplo, Armando, tú habías dicho que te gustaban las dos obras de Jelly Clark, ¿verdad? Sí, bueno, a mí primero que nada me da mucho gusto que Elías y Alex nos pudieron acompañar porque esas categorías de literatura juvenil yo honestamente ni las toco. Entonces, que eso se las voy a dejar a ellos. Yo la verdad me limité a los cuentos y a las verdaderas categorías, digamos. Y de las cuales los cuentos, yo sí encontré varias cosas salvables. Quiero no andar de hater el día de hoy. A mí, por ejemplo, el cuento de Jelly Clark, el de los dientes de George Washington, se los comentaba, a mí me gustó mucho. De los cuatro que leí, yo creo que ese es el que le daría el premio. No sé si recuerdan ustedes a Jelly Clark. Es un autor muy poco prolífico, la verdad. Lleva apenas 3-4 años de carrera, pero ha escrito 3-4 cuentos nada más en ese tiempo. Por lo menos ha publicado nada más. Yo le recuerdo con mucho cariño el de A Teddy Genie in Cairo, de hace un par de añitos. Es una especie de alt history steampunkesca, pero con el chiste que ocurría en Cairo a principios del siglo XX. Entonces es un medio que obviamente no se maneja mucho. De hecho, es el mismo universo de Haunting of Tramcar 015, que salió hace un par de meses o hace un mes. Es un escritor que no sé si le gusta a la gente porque es un poco técnico, un poco seco, pero a mí la verdad este cuento me gustó. Es el típico cuento que se ha puesto de moda últimamente, que más que una historia son como que varias viñetas, cada una como que un micro cuento de un par de párrafos, una página cuando muchísimo, que cumulativamente pues cuentan más o menos una historia. Literalmente son los orígenes mágicos de cada uno de los dientes, los 9 dientes falsos que tenía George Washington en la vida real. Entonces algunas personas a lo mejor lo consideran una tontería, pero a mí la verdad me gustó mucho. No sé si ustedes lo leyeron o les gustó. Sí, a mí me gustó mucho. Sí, este está bien, sí. Me gustó la manera como combinaba la historia de cada diente con la historia de George Washington, sí. A mí me recordó bueno, no tiene mucho que ver, ¿no? Pero me recordó a la aventura gráfica del Día del Tentáculo, que es donde descubrí yo que George Washington llevaba dentadura de madera, pero bueno, se ve que luego ya se modernizó, se quitó de madera y empezó a coger dientes por ahí, todos con unas características bastante especiales, como podemos ver en este relato. Yo no lo he leído, pero llama mucho la atención por cómo lo describís. Sí, está bien, es bastante curioso. Es lo que dice Armando, no recuerdo bien cómo se llama ese método de escritura de cuentos, que también lo utiliza mucho Caroline M. Joaquín, que sí. Es como poner, pues lo que él ha dicho, es como hacer un collage con ideas distintas pero relacionadas e ir contando una historia. Y es verdad, no sé si es que se ha puesto de moda o es que yo me estoy fijando ahora más en ese estilo, pero sí es cierto que lo voy viendo en más sitios. Por ejemplo, en el libro que ha sacado Vandana Singh de relatos, también lo utiliza en alguno de los relatos. Sí, lo usa mucho también Nina Allan también en sus novelas, que en realidad son un conjunto de relatos también. Sí, eso a lo mejor lleva al extremo, ¿no? Sí. Joaquín lo llama Flash Mash, que es flash como un mashup, como mezclar varias cosas y que son relatos flash, relatos muy cortitos. Sí, yo creo que funciona bien en relatos cortos, ¿no? Como este, como en una novela, no estoy seguro que me gustaría leer en una página, en un libro de 200 páginas, 200 cuentos, no estoy seguro que me agradaría. Bueno, pero por ejemplo, Las ciudades invisibles de Calvino es un poco así. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Bueno, y es una técnica que en literatura sí que se utiliza, ¿no? Quizá no tan llevado al extremo de tan breve, pero ahí, ahora estoy pensando en el Challenger de Guillem López. No son tan breves, pero también no dejan de ser viñetas. Claro, claro. Que tienen cierta unidad. La verdad es que dentro de las categorías de los nébulas, a lo mejor los de relato corto es la que tiene más salvables, porque aparte del de los nueve dientes de George Washington, el de Sarah Pinsker de Coward Magician también está bien. Armando suena los que yo he leído. Sí. Armando suena menos entusiasmado, pero bueno, también. También vamos, que está. No, era un sí sarcástico, era un sí. Casi honesto. Era un sí de un 6.5. Un 6.5, rozando. No, digamos, es el típico cuento que me gustó, pero no me voló la cabeza, ¿no? No sé si me explico bien, o sea, no me arrepiento de haberlo leído, pero vaya, yo le he dado de nuevo el premio a Jelly Clark. Bueno, ya veremos quién lo gana. Y el de... A mí, desde luego, el de Jelly Clark me parece el más original, que teniendo en cuenta que solo he leído el de Sarah Pinsker y el de Jelly. El de Jelly Clark es más atrevido, más original y, no sé, te deja esa sensación de ¡ala, qué chulo este relato que acabo de leer! El de Pinsker está bien, pero no deja de ser un poquito... Bueno, es mucho más clásico. Normal. Sí. Bueno, hay uno de una escritora que se llama Alix Harrow, que la verdad confieso que no la conozco yo, pero lo leí porque es uno de los que están disponibles gratis en línea. Me gustó también ese, así sin volarme la cabeza, pero es el típico cuento que, digamos, habla sobre, digamos, la gente como nosotros, que pasa menos tiempo en la vida real y más en libros y en ficciones. Entonces, por eso mismo, pues, llegan a ser muy populares, ¿no? Es el cuento que más bien se denomina en los Hugo, más que en los Nébula. Está bien, es un cuento encantador, no te cansa las 10, 11 paginitas que dura. De nuevo, sin ser revolucionario, me gustó mucho. Es un cuento dedicado a lectores voraces, y es que los que nos dedicamos a esto, que mal suena eso, pero bueno, que los que nos gusta esto somos lectores voraces, o sea que... Sí. Claro, claro. Vamos, su público objetivo lo tiene muy claro y lo consigue, vamos, acierta de pleno. ¿El proceso de nominación a los Nébula cómo es? No, los Nébula los nominan los miembros de la SWA, Science Fiction Writers of America. Entonces, sí, generalizando un poco, pero la diferencia es de los Hugo, que son más bien concurso de popularidad casi, es que estos sí son por los escritores, los colegas escritores, que por eso en cierta forma se les da un poco más prestigio que los Hugo. Son como los Oscar de la literatura de género, ¿no? Sí, los votan los propios escritores. A pesar de repetirme, en relato corto era lo que había más salvable, porque si, por ejemplo, vemos en novela a mí Blackfish City me parece que le da 25 millones de vueltas a todos los demás, de lo que he leído. Tampoco las he leído todas, pero no me faltan muchas. Yo tengo comenzada, pero no llega al 10%, el Trail of Lightning de Rebecca Roanhorse, que es entretenido, o sea, yo lo estoy leyendo a gusto, pero de momento no va más allá. Bueno, sí. Es correcto, pero no mucho más allá de eso. No diría más que eso. Tiene el background que es de la historia india o de la hechicería india, que por aquí no está visto, pero... Bueno, pero es atractivo eso. A mí me pareció aburridillo, ¿eh? Yo lo tuve que dejar a la cuarta parte o tercera parte de leída, ya no me interesaba a lo más mínimo, me parece muy lento. Yo aburrirme no me estoy aburriendo para nada. Pero... Yo no lo he leído, pero se me hace interesante la premisa, como tú mencionas, que sea una reservación india, que es algo no muy visto, pero también leyendo un poco más los comentarios, casi suena como Supernatural en la reservación india. Sí, un poco así. Pero de hecho, yo lo que eché en falta, a mí me gustó dentro de lo aprobable, pero sí que echen falta más acción, quizá, más chicha. Y la novela te presenta o te lo venden como que va a haber muchas toñinas, va a haber magia, va a haber monstruos y hay mucho menos de lo que uno podría esperarse. Hay mucho más road trip que no, que no, no sé, hostia, yo lo terminaré, lo voy combinando con otros, no es de aquellos que haya empezado y me haya robado toda mi atención, que a veces pasa, dices, no, pues voy a acabar este. No, a mí me gustó más la relación con los dioses antiguos, que no, la historia en sí es muy, sí, es muy pedestre, no hay nada. El héroe es femenino en este caso, pero es el héroe que va a cumplir su misión y ya está. Es una fantasía urbana, vamos, el esquema es de fantasía urbana, muy típico. Totalmente. Pero que al fin y al cabo es típico, pero funciona, ¿no? Las novelas de Dresden son todas así, por comentar una saga famosa. Claro. Pero tiene mucha más gracia, es que lo toman en serio. Claro, en Dresden tiene esa ambivalencia entre, no sé si Dresden no se toma, o sea, el autor Jim Butcher no se toma en serio el personaje y a veces es como demasiado pasado de vueltas, tiene ese rollo, o esto es demasiado Supernatural, que la serie que lo habéis mencionado, ¿no? La serie de Supernatural sí se toma en serio, aunque hay humor entre los hermanos. Bueno, yo Supernatural, aunque me cansó, me chupé 8 temporadas y soy muy fan de Supernatural. Creo que es una gran serie. No sé hasta qué punto se toma en serio. Sí, vale, a ti, pero soy el público Diana. Quiero decir que. El público Diana de los Rojas. Claro. Total, o sea... por eso estoy leyendo Tales of Lightning, porque soy el público Diana. Sí. Oye, no, creo por desviar la conversación. Es solo por cuestionar que Supernatural se toma en serio. Yo creo que se toma en serio su mitología interna, pero que la serie pretende entretener y ya está. ¿Aguantaste 8 temporadas? aguanté hasta que se supone que se tenía que acabar. No, esa era la quinta. Y entonces vale. Aguanté una más. La tercera vez que se suponía que tenía que acabar. Aguanté una más. No, había un final claro, que además tú llegabas allí y pensas, aquí se ha de acabar. Sí, de hecho hubo entrevistas que él lo dijo luego. Claro, aquí no, pero además es que tú lo ves y dices, se acaba aquí. Sí, y luego sí, no. Sí, sí. No, quiero decir que y hasta ese punto es brillante, o sea, está muy muy bien esa serie, y luego pues dices, jolín, ¿para qué más? Pero tú de masoquista y seguiste 3 años más. Bueno, no, me he contado mal, yo que se lo he dicho, ojo, vi una temporada más, si se acaba en la quinta, pues vi hasta la sexta, y en la sexta dije, aquí me bajo. Yo creo que la sexta no llegué a terminar. Creo. Sí, no sé, sí que sigue, ya no sé ni por qué. Ah, yo creí que se había acabado. No. Vale, bueno, ya está, sí. Esta era solo. Seguimos con las novelas, ¿o qué? Sí, por favor. No sé, ¿vosotros cuál creéis que tiene más oportunidades? Porque yo creo que la que tiene a lo mejor más fama, corregidme si me equivoco, es la de Calculating Stars de Mary Robinette Cowell, ¿no? Que con sus dos libros de historia alternativa sobre la carrera espacial tuvo mucha repercusión. No me acuerdo cuándo ha sido, pero más o menos a mediados del año pasado, y todo eso ha tenido mucha repercusión, tanto esta como la otra novela que digamos que es la duología de ese mundo alternativo de Lady Astronaut for Mars, ¿no? Pero esto lo escribió a partir del éxito de Lady Astronaut for Mars. Yo creo que sí. Claro, sí. Claro. Y luego ya estiró la historia y bueno, como historia alternativa no está mal, y un poco también como reivindicación del papel femenino y de otras minorías en la carrera espacial. Sí, sí. Yo creo que las intenciones son muy buenas, pero no ha desaprovechado mucho la oportunidad que tenía aquí, porque lo ha basado todo en... Le sale todo bien a esta pobre mujer. Es una pobre mujer. Pero es que... ¡Qué lástima! Tiene todo de cara. Dice, pero córratelo más, porque no tiene adversario, no tiene nada. Yo creo que ha sido una decepción en ese sentido. Pero ella sufre mucho. Sí, porque tiene un trauma. Tiene un trauma y se pone muy nerviosa. Que hay ansiolíticos y lo arreglan todo en un momento. Te pones un ansiolítico y ya estás. Eso, me tomo yo la pastillica, una cada... Bueno, a lo mejor se refería a la epidemia que hubo de ansiolíticos en América contra las mujeres de mediana edad en esos años, ¿no? Los 50, los 60. Claro, a lo mejor también era una referencia y esa se me ha pasado a mí por ahí arriba. ¡Piu! En general, lo que tú dices, creo que es un buen resumen. Tiene unas muy buenas intenciones y a lo mejor el resultado no es tan redondo como podría haber sido. Empieza muy bien también, porque el impacto del meteorito está muy bien narrado. Sí, sí. Pero luego, a partir de ahí, para mí baja mucho. Pero Leti, tú recomiendas la de Blackfish City, ¿no? Sí, esa a mí me gusta mucho, la verdad. Yo la leí a principios del año pasado, ¿no? O sea, lo leí el otro, en el 2017, y conservo un grato recuerdo del libro, y lo he visto que ha ido saliendo en distintas nominaciones y demás, y ha tenido como una vida a lo mejor más larga, de lo que se le suele dar a los libros en el sentido de publicidad y de seguir apareciendo en reseñas y que se siga hablando de la obra, y eso es quizá debido a su calidad. Yo creo que Sam Miller escribía cuentos antes, no me es familiar el nombre. Sí, en los últimos años ha escrito bastantes cuentos muy interesantes, ¿eh? Ok. Es un autor a seguir. A mí me parece que está muy bien escrito y que el world building es muy destacable, pero la trama se me queda un poco floja. Es el típico libro que sigue tres o cuatro personajes distintos, que parece que se va a acabar aquello mezclando todo, pero se acaba mezclando de una manera un poco tenue para mi gusto, ¿eh? Un poco absurdo al final. Sí, pero bueno, ya eso ya no quería hacer spoilers, ¿no? Pero de los que hay, o por lo menos de los que yo he leído, sí que me parece el mejor, sin ser una cosa como para tirar cohetes. Ver, ¿eh? Es el más entretenido, eso sí. De los que he leído también, ¿eh? Que me faltan un par, o sea que no. Pero al menos el worldbuilding que dices está muy bien. Y un poco la trama es un poco insustancial. Sí. Lo que pasa es que lo tiene bien montado, ¿no? con lo de la radio. ¿De qué va? ¿Cómo lo describiríais? Es un poco complicado. Tiene partes como de cli-fi, ¿no? Del cambio climático. Es una ciudad que se ha construido un poco de forma anárquica, donde van refugiados de otros países que huyen, pues, del cambio climático y de las inundaciones y tal. Y a la vez hay una trama de una especie de nano máquinas, sí, que te permiten comunicarte con los animales, ¿no? Entonces, el Blackfish es una orca que aparece, que parece que se comunica con una mujer misteriosa, que luego no es tan misteriosa y tal, ¿no? Y entonces te va contando un poco la vida de distintas personas que viven en esa ciudad y su relación entre ellas y con esa mujer misteriosa y con la nanotecnología y tal, ¿no? Pero por eso digo que casi el world building es lo que más me gusta. Y en su momento se oyó hablar bastante, ¿no? De Poppy World. O le hicieron bastante campaña. Yo a mí no me llamaba especialmente. Todo gracias a Alex, que ha sido uno de sus valedores. Yo lo siento mucho, pero Poppy World. De hecho, yo lo leí para una editorial, por lo tanto lo leí antes de que dieran copias de prensa. Yo también. Y empecé a ver cómo la gente que lo leía por copias de prensa no le gustaba en Word. Pero incluso había gente que a lo mejor un poquillo así. ¡Ay, empieza bien! ¡Ay, hasta la mitad mejora! Es una basura, yo lo siento mucho, tan claro, es muy cliché, es muy tópico, es muy aburrido. La es primera mitad. No se salva, no, es que no se salva nada, la narración es pésima, está muy mal, a mí no me gustó para nada cómo estaba escrito, los personajes es que son odiosos, es que no encontré ningún motivo para terminar el libro, obviamente lo tuve que terminar, ¿no? Y lo odié bastante. le cogí un poquillo de manía incluso y he visto que lo ha petado muchísimo. Además, se cataloga como libro juvenil. Se vende como libro juvenil. La primera parte, sí. El libro en marketing se comercializa como juvenil. De hecho, la segunda parte, que creo que sale ahora este año dentro de poco. Que la vas a leer fijo, ¿no? Sí, claro. Para la misma editorial. No sé tampoco por qué está en la categoría de novela cuando es una novela juvenil, aunque la segunda parte sea bastante más, no sé, violenta, por decirlo de alguna forma. ¿Tú también tú crees que es novela juvenil? O sea, está bien. Sí, yo creo que cumple los tropos, los clichés pasito a pasito de cómo hay que estructurar una novela juvenil para que sea un bestseller. A ver, la primera parte es la tipiquísima historia de la chica que quiere triunfar en la escuela de artes marciales y no sé qué, y entonces se prepara los exámenes y dices, no va a entrar. ¿Cómo que no va a entrar? O sea, es que si no, no hay libro. No va a destacar, tengo dudas de si seré capaz de estar a la altura. Claro, ya sabemos todos que va a estar a la altura. ¿Sabes quién lo hace muy bien? Justamente esto, Brandon Sanderson con Skyward, con Escuadrón. Sí. Hace lo mismo, pero bien. Es decir, no tengo problema con los clichés, tengo por cómo los llevas o cómo los escribes. En este caso se nota mucho que la autora no tiene tablas. Desde mi humilde opinión, claro, pero me parece un libro que me voló la cabeza de verlo nominado aquí y solo puedo entender que esté nominado aquí por popularidad, porque ha vendido. Es el único motivo por el que puedo entender que esté en esta lista este libro. Pero es una lista de jurado, por eso preguntaba también lo de los nebulantes, ¿no? Que la popularidad no debería influir tanto aquí en este caso. Bueno, pero se pueden hacer grupos también. Supongo, claro. Sí, claro, pero de este libro se habló muchísimo, ¿eh? O sea, es uno de los que sonaba desde hace mucho tiempo, que a mí me pasó como a Alex. Yo lo leí porque me pidieron un informe de una editorial. Cuando empecé a ver que todo el mundo hablaba de él, no daba crédito. Digo, pero sí, ¿por qué? O sea, quiero decir, si no tiene nada. Lo voy borrando lo Kindle, un momento. No es la primera vez que me pasa, con un libro para una editorial y tal, que creo que es horrible, luego la gente lo ensalza, pero bueno. Para mí es el único libro de la sección de novela que no tiene ninguna excusa para estar ahí. El resto tiene motivos y se puede justificar. Pero el de Quang, lo siento, pero o sea, es que no. Es que es malo ya. Yo creo que es un no en mayúsculas, en negrita, en letra Arial o no sé. Pues luego también está el de Witchmark, que es tan cortito que yo la verdad cuando lo he visto en novela, digo, debe estar en novela rozando la parte inferior de la novela. Que bueno, yo se lo describí a Odo diciéndole que era un libro entrañable y es verdad, es bonito. Me lo vendió una muchísimo, pareja. Vamos, sí. sí, con esas palabras lo vendí, sí. No sé por qué no lo he leído. Objetivo. No sé bueno, por qué no lo he leído. Porque me haces caso. Tú dices, a ver, lo que diga ella, no, lo otro. Ya está. Y bueno, va de una guerra entre potencias mágicas, como una Inglaterra alternativa donde hay magia y todo eso, y se desarrolla en un hospital donde se tratan a los heridos de la guerra. Y entonces, pues, ahí la típica, ¿verdad? Es típica la típica historia de amor entre el médico y el enfermo y unos juegos de poder por ahí arriba y demás. Y es una historia bonita, pero... Bueno, lo estás vendiendo otra vez, ¿eh? La historia ¿qué? De amor entre el médico y el paciente no es tan típica. ¿Que no? Hombre, bueno, a ver, es Hollywood, si en un hospital... Normalmente es entre la enfermera y el paciente. Correcto, por eso digo que normalmente... Pero no es médico. El código deontológico lo prohibió un poco, pero bueno, vale. Un poco nada más. Y eso, o sea, que tampoco, no sé si como para estar nominada es una lectura agradable. Tanto como para nominación, pues no lo sé. Y de las demás, la verdad es que no he leído más. Porque la de Naomi Novik de Spinning Silver tampoco la he leído. Bueno, pero mira... ¿La habéis leído alguno? Entre unos y otros he leído todas, menos esta, quiero decir, que no está mal. Tiene pinta de ser La Bella Durmiente, pero... Sí. Por el título. Sí, sí, es que ahora le ha dado por el retelling de los. Ahí le va bien, ¿eh? Eso me echa bastante para atrás a mí. Sí, la verdad es que ya te sabe la historia, ¿no? Pero bueno. Sin embargo, si cambiamos de categoría en novela corta, la de Alette de Bodard, de Tea Master and the Detective, también es recontar una historia. Pero en este caso, ¿cómo se conocen Sherlock Holmes y Watson? Bien jugado. Sí, chachán. Yo el de Novik lo dejé. De hecho, no tengo ni marcado en Goodreads, pero lo dejé sobre la página 30. Watson es el Team Master. Sí, porque el detective sí sabemos quién es, ¿no? Bien. Sí, claro. De hecho, es el mismo universo de On a Red Station Drifting, ¿no? Bueno, no solo el mismo universo de suya, sino es la misma historia de la guerra, esta colonial que tuvieron... vietnamita, sí. Yo, de hecho, ese lo pude leer gracias a la recomendación de Elías de meterme a Script. Es de los que está disponible. Y también el de An Agent of Utopia, que luego lo discutiremos con Novelette. Es gracias por la recomendación porque pude leer este de Bodard. A mí me gustó, bueno, es que a mí me gusta de Bodard mucho, pero me gustó más el de Kelly Robson. No sé qué piensen ustedes de ese, pero a mí me gustó muchísimo el de Robson, quiero decir. Yo no lo entiendo. Gods, Monsters and the Lucky Peach. O sea, en un año normal... Yo no entiendo por qué tienen que tener tentáculo. Yo le daría el premio al de Bodard normalmente, pero este año, bueno, si yo fuera jurado, que no lo soy, se lo daba a Kelly Robson, por supuesto. Al que no se lo daría es al de Martha Wells, porque creo que ya me cansé de Murder Box. Sí, estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí. ¿Este es el tercero o el cuarto? Es el tercero, ¿no? El tercero. No, este es el segundo, ¿no? Es el segundo. El segundo aún se puede leer, el tercero ya es abominable. El tercero, y ya en el segundo no hemos cansado. Este el ya segundo. Peca de algunos problemas, ¿eh? Ya se repiten muchas cosas. Sí. El ya... segundo sí, pero se puede leer, ¿no? No está del todo. La primera parte está muy bien, pero luego dices, si esto no avanza, no pasa nada. No, y lo que avanza... Pues va a sacar una novela entera, ya me contaré qué va a decir en la novela. Y en cierta forma es como sirve para lo que viene a continuación, que es cuando regresa con los que la tripulación que lo liberó originalmente. Entonces, llega un momento en que tiene ese síndrome de libro intermedio en una trilogía que por sí solo no se sostiene. Yo creo que aquí o sea, entiendo por qué está nominado, porque además Martha Wells es muy popular, pero no. Para mí sería entre The Bodar y el de Kelly Robson. El de Kelly Robson, honestamente, para mí, a mí me recordó inclusive a Ada Palmer. ¿Qué me dices? Espérate. ¿Por qué no me lo dijo Leti? Mayores, sí. Escogí mis palabras con mucho cuidado, porque en realidad es una manera de narrar una historia tan distinta. Y bueno, de la manera en que lo voy a escribir, no va a parecer tan atractivo, porque en realidad parece como si estuviera escrito por y para gente que se dedica a proyectos corporativos y conseguir financiamiento para estos mismos proyectos. Y por supuesto, mucha gente me va a decir... ¿Qué tontería es esta? ¿Quién caramba quiere leer esto? Pero es que está tan bien desarrollado el universo. Llega un momento en que la trama, el plot, no es tan relevante, sino el universo que está creando a su alrededor. Por ejemplo, nunca se explica bien, bueno, se explica, pero no se desarrolla lo de los plague babies, lo de los fat babies, pero todo eso es fascinante porque, vaya, la historia funciona sin la explicación, pero como buena historia, uno se queda con ganas de leer más. Es... En comparación con el de Palmer, es críptico, ¿no? A mí me gustó mucho, pero me costó bastante seguirle el ritmo. A mí me tomó trabajo agarrarle el ritmo. Sí, yo creo que es difícil. Una vez, digamos, ya 25 páginas adelante, ya como que fue de bajada. Pero a mí también, porque agarra palabras muy técnicas que no son inventadas. O sea, vaya, sí existen en la realidad, pero las maneja nada más gente muy especializada en este planeta. El 1% de la humanidad, digamos. Pero el conjunto en general, o sea, quedé... Este sí me voló la cabeza, para que me entiendan. Sí. Pero además es curioso, ¿no? Porque este tiene... lo que comentábamos antes de las categorías. Este libro tiene... Creo que eran 250 páginas. Es más largo que el de Witchmark. Y está en novela corta. El de Witchmark está en novela. Es una cosa que no... A ver, ahora yo tengo aquí el Kindle y os digo las palabras que tiene. Bueno, el de Bodar tampoco es cortito, ¿eh? Ya, precisamente. Aunque para mí, lo que comentabas antes, yo creo que este es el de la categoría al que se debería llevar el premio, el de Bodar. Me pareció un muy buen relato. Lástima que no se pueda comprar en papel si no eres millonario, pero... No. En digital es asequible, así que está bien. Está de oferta ahora, creo, además. En digital. Estaba hace unos días, ¿no? ¿Cuál de ellos? ¿El de Bodar? El de Bodar. Sí, el de Tea Master and the Detective. Está muy chulo, está muy bien. Lo que pasa es que en Script, por ejemplo, no te especifican bien el número de páginas, sino que la división es por... O sea, eso que estoy leyendo yo no es una página. Entonces, si dices 188, me queda claro que son un poquito menos. Entonces, no sé cuántas páginas sea, pero yo también sentí... Son 20.811 palabras. O sea... Novela 120. Corta de las larga, cortas. Larga. O sea, no, porque es hasta 40.000. Entonces, vale. A ver, os voy a decir el de Robson, ¿vale? Un segundillo. A ver, sí, porque... Bueno, el Robson es un poco más grueso, pero porque es más denso el lenguaje, ¿no? 40.142. Ah, ok. Pero las 142 puede ser los créditos y tal, ¿eh? Porque sí, esto me cuenta todo el... Claro, claro. ¿Y cuál era la otra? La de Witchmark. Witchmark me parece que eran 60.000 o así. Espera un momento. Ah, ostras, pues me pareció muchísimo más corto que... Bueno, claro, a lo mejor... Eso a lo mejor quiere decir algo. Claro, no, por la dificultad del de Robson quizás se me hizo bastante más largo. 81.000 es que el de Witchmark. Largo, sí. Joder, es el doble. Vale. Oh, ¿y qué os pareció el de... Bueno, lo hemos mencionado antes, el de The Black Gods Drum, también del mismo autor, de Jenny Clark. A mí ese me gustó. Vamos, pero voy a decir lo mismo de todos. Me gusta el world building y luego la historia es muy... Pero en este caso en particular... Típica, ¿no? En este caso en particular es que es cierto, es que World Building está muy chulo porque es unos Estados Unidos alternativos donde hay ciudades, no sé si llamarlo ciudades de Estado, pero bueno, hay algunos sitios donde la esclavitud todavía es legal, pero está forzada con un gas que quita la voluntad, ¿no? El Nuevo Orleans del siglo XIX, básicamente. Sí, sí. Pero es alt history, por supuesto. Sí, y hay navíos voladores. Entonces, sí. No sé, mola. Lo que es la historia, y las monjas molan también. Las monjas que son espías. Que dicen, sí. No, las que manejan aquí la información son estas dos monjas que están aquí haciendo su, no sé, su tartaleta o lo que sea, pero mientras van ahí vendiendo sus secretillos. Eso también me gustó. Lo que sí verdad es que la historia es muy normal. Es que la clase de relato que, aun si la trama te acaba, no decepcionando, pero digamos es bastante equi, bastante normal, bastante, ya lo hemos visto, pero el universo es tan divertido que yo sí le disfruté, la verdad, la lectura. Y no sé, creo, Elías se leyó el de Alice Payne Arrives de Kate Herfield, pero creo que no. No os vais a imaginar lo que voy a decir. El world building. ¿Qué opinas del world building? Esta es flojita, ¿eh? Es una novela, una novela corta muy poco sutil. Es una historia de viajes en el tiempo que me recordó mucho a las de Connie Willis. ¿Vale? En ese plan de historiadores que viajan en el tiempo y tal, ¿no? Pero tiene una parte como de steampunk o de robots y autómatas que parecía que prometía y luego la cosa se desinfla mucho. Es bastante panfletera en algunas cosas y no sé, a mí me parece bastante prescindible. Bueno, el de Kelly Robson también es de viajes en el tiempo, creo que no lo mencioné eso. Pero... Sí, sí, tiene viajes en el tiempo, es verdad. Pero no es el del típico Doctor Who que se trata de paradojas o... Por el contrario, es el típico que se crean streamlines, alternative timelines, entonces no importa lo que tú hagas en el pasado, no va a afectar el presente. Entonces es casi como que incidental, ¿no? Llegan rápidamente a la Mesopotamia de hace 4.000 años, pero nada de lo que hagan, o sea, no va a causar una paradoja tipo Bradbury. Entonces eso es irrelevante. Sí, di, Alex. No, no, iba a hacer un muy breve off-topic, el de Permafrost de Reynolds, que acaba de salir o va a salir dentro de muy poquito, no sé cuándo saldrá el podcast. También es de viajes en el tiempo y plantea una hipótesis muy chula para los viajes en el tiempo. Están bastante, bastante bien. Lo terminé ayer y lo recomiendo. Off-topic. Le tengo muchas ganas. Es muy breve, ¿eh? Son 100 páginas y, bueno, para resumirlo mucho, viajas al cuerpo de otra persona que vivió en el pasado. O sea, tu mente se mete en ese cuerpo y controlas el cuerpo con la mente de otra persona dentro. Chulo. Y la novela va sobre cómo pueden desarrollar esta tecnología para que el viaje sea más rápido, puedas controlar mejor, etcétera, etcétera, y qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Está muy bien, la verdad, está chulo. Silverberg hacía mucho eso. A 3.45 para Kindle. Sí, porque es novela corta. Los de Silverberg, para no explicar casi como la tecnología de viaje en el tiempo, era casi este aspecto, no místico, ¿no? Pero era básicamente... posesión de un cuerpo en el futuro o en el pasado y ahí básicamente era cerraba la explicación. Pues una cosa del estilo, pero con máquinas por el medio. Si es Alastair Reynolds, lo espero, claro. Sí. Tampoco explica una pasada, ¿eh? En 100 páginas no le da tiempo, pero claro. Yo quedé muy satisfecho. Es un libro que está muy chulo. Pues si queréis podemos pasar a la categoría de relato en el que he leído unos pocos nada más, pero bueno, por ejemplo, este es de Brooke Bolander, que este salió a principio del año pasado, yo creo que en enero por ahí, ¿verdad? Y se habló muchísimo en su momento, pero luego parece que como que no se ha vuelto a oír. Quiero decir, no es como el de Bluffy City, que sí se ha seguido oyendo más tiempo, mi impresión. Bolander ya sabemos cómo escribe, ¿no? Es que voy a escribir un párrafo, ¡zasca! Te pego un puñetazo. Bueno, no sé, como muy visceral escribiendo, ¿no? Que mezcla la historia de las chicas del radio con elefantes y cosas de esas. Es un poco difícil de explicar a lo mejor, ¿no? Bueno, vosotros que lo habéis leído a lo mejor lo podréis explicar mejor que yo, seguramente. Es eso, es lo que has comentado, es las chicas del radio... y muertes de elefantes y sacrifican, bueno, más que muertes porque sacrifican los elefantes y tal, y hace un paralelismo de feminista sobre el valor de la vida de una mujer en un mundo donde no tiene valor y cosas así, pero como dices tú es muy, muy, muy visceral, las frases como que se comen unas a otras, como que no te acabas de enterar de la historia hasta el final de todo, cuando cierra un poco y es un libro, bueno, libro, un relato largo para releer con calma o para leer con mucha calma. A mí me costó bastante, bastante de seguir. Por eso que comento de ser, no sé, como una madeja de hilo muy enredada. Sí. Pero bueno, de los otros, no sé si habéis leído alguno más. Yo leí el de Tina Connolly, porque está también disponible online, sí. El de The Last Banquet of Temporal Confections, que me pareció bonito. Lo mismo que he dicho con lo de Witchmore, me pareció dulce. A ver, que va de un pastelero, también eso puede que influya algo, pero... Posiblemente. Es que en cierta forma se parece a lo que hablábamos hace rato de varias viñetas que explican un solo, cumulativamente forman una sola historia. Básicamente es la esposa de un chef pastelero que están prisioneros por un rey tirano, vaya, y le están sirviendo un gran banquete a este rey. Entonces, literalmente la descripción plato por plato del banquete, porque como son confecciones casi mágicas, se podría decir, son como las Madeleines de Proust. Comes algo y te recuerda algún momento trágico, por ejemplo, o comes otra cosa y el sabor o el olor te recuerda algo muy bonito. Entonces cada uno de los platillos tiene su explicación, porque obviamente se están intentando vengar de este rey y eventualmente va a haber uno que... Ah, bueno, porque para todo esto, la esposa está involucrada porque ella es la catadora oficial del rey, ¿no? Entonces, si lo intentan envenenar, pues obviamente no se puede porque ella lo prueba primero. Entonces, ella va probando los platillos que su esposo le está confeccionando al tirano. Y ella está sintiendo los efectos que el tirano luego va a sentir. Entonces nos damos cuenta lo que el plan, el complot que tiene el chef para vengarse de este rey. Creo que está muy bien escrito, la verdad. Sí, sí, sí. Me está bien. Recordando, y seguramente después te pones a leerlo y no tiene nada que ver, pero tal como lo planteas, como una versión gastronómica de las mil y una noches, según cómo. El tema de que son prisioneros. Todo lo que digamos aquí son solo 4 o 5 platillos, no tan claro. No un banquete de mil y una noches, ¿no? De mil y un platos, pero sí. Pero es original, sí, parece original. Sí, sí, sí. La verdad a mí me gustó. No sé si le daría el premio, pero bueno, sí, de los que leí, yo creo que sí. Es que no leí, nada más leí 3. Leí ese, el de Bolander y el de Andy Duncan, el An Agent of Utopia. También lo bajé, bueno, lo conseguí de por script. Que aquí para que veas me pasa lo contrario que con el de Jelly Clark, la novela de Black God Drums. Creo que está muy bien creado el universo, pero la historia sí llega a nada, termina en nada. Entonces aquí sí me decepcionó mucho. Es básicamente, es Tomás Moro justo antes de que lo ejecute Enrique VIII. Uh-huh. Y un fairy, un agente de los fairies lo va a rescatar. Y se oye muy padre creo que esta descripción, pero no llega a nada en realidad. Y la razón por la que no llega a nada es todavía más anticlimática, la verdad. No quiero spoilear, pero la verdad yo esperaba más de Andy Duncan. No sé si a ustedes les gustó, pero yo no lo terminé recomendando, a pesar de que sí me gustó el world building, irónicamente. No, yo no lo he leído, así que no puedo decir tampoco. Nada. Yo vengo muy poco preparado a la parte de los Nebula. La verdad es que me llamaba un poco la atención y cada vez me cuesta más leer relatos, tengo que decir. ¿Más? ¿Te cuesta más? Sí, no, o sea, objetivamente me gustan, pero y sé que dentro de lo que es el mundo de la ciencia ficción es impopular, pero yo cada rato que leo es una novela en la que no puedo estar avanzando y yo prefiero, soy de novela, yo soy lector de novela más bien. Me leo los relatos cuando salen recopilados en libros, pero no tengo la paciencia de irlos persiguiendo en revistas online o no online, no lo hago. Pues sí, a mí me pasa algo parecido también. Pues yo, aparte de esos que habéis mencionado, también me he leído 2 más, que son los 2 que estaban disponibles online. El de José Pablo Iriarte, que no me dice nada, porque es de una persona que recuerda sus vidas anteriores, se va como reencarnando en distintas personas y recuerda sus vidas anteriores. No las recuerda perfectamente, pero sí las recuerda un poquito más o menos. Sí, a ver. Y resulta que en una de sus reencarnaciones, su vecino de al lado se supone que mató a una de sus vidas anteriores. Y va de eso. Pero bueno, no tiene mala pinta, ¿no? La idea a lo mejor estaba bien, pero ya te digo que luego se centra mucho en el hecho de que como ha tenido muchas vidas, que era hombre, que era mujer, pues no sabe, no se define ni como hombre ni como mujer, ni como no binario, no es un poco que va más centrado en su personalidad de género que a lo mejor en la investigación del asesinato de su cuerpo anterior. Uh-huh. Y la de The Rule of Three de Lawrence M. Schoen directamente es que no me gusta, porque no, leí el relato en el magazine en el que salió y está ambientado en China, que vienen unos extraterrestres a China, pero a la China rural más perdida de la mano de Dios, a mano izquierda, y y en plan de que viene este extraterrestre que está buscando como, bueno, la regla de tres que define, digamos, el cuento es que solo tiene vida aquello que ha pasado como mucho por tres personas hasta llegar a ti, pero tanto la comida como la ropa como cualquier cosa, ¿no? Y entonces, pues claro... A ver, vuelve a decir esto. Sí, es un poco raro eso. Que solo tiene vida o solo se puede percibir como algo vivo, como algo que te aporta que te aporta algo. Es que es un poco difícil de explicar así de supetón. Si solo ha pasado por tres personas antes de llegar a ti. Por ejemplo, pues si tú has cultivado tus propias zanahorias, por poner, pues esa zanahoria sí te aporta algo. Pero si tú compras en un supermercado un paquete de zanahorias, pues cualquiera sabe por cuántas manos ha podido pasar, ya no te aporta nada. Entonces, el extraterrestre que viene, que ya os digo, que va a la China rural más perdida, porque es en el único sitio donde todavía percibe algo de vida, si es la palabra adecuada. Pero luego empieza a explicar la capacidad que tiene para transformar el mundo, no sé qué, no sé cuánto, y ya se pone un poco filosófico y la verdad, se pierde bastante. A mí no me ha convencido. O sea, a favor del consumo de proximidad. Sí, pero muy próximo. Parece muy, muy raro. Es que de hecho la premisa, como la explica Leti, se oye más fascinante de lo que en realidad es. Porque ahorita que estoy viendo, sí, es que ahorita estoy viendo la lista y ya me acordé. Yo también leí este cuento, bueno, más bien casi lo intenté porque ya me acordé. No me gustó para nada ni lo pude concluir. Aun cuando nos dijeron, hay que leerlo para, ya viene el programa de los Nébula, este no lo pude leer, no pude, lo intenté y de plano no me gusta cómo escribe. Yo hasta pensé que era un autor novel. No. Pero no, me metí a su biografía, vaya, su semblanza, y parece que ha estado nominada a Hugo. Sí, a sí, Nébula. Sí. Este es el autor de Barsk, ¿no? Las novelas de Barsk o algo parecido. ¿De qué, de qué? Sí, sí, sí. Vale. Unas de animales. Sí, vale. Cementerio de los Elefantes. No las he leído. Sí. Pero esto creo que es lo único que le he leído a él y la verdad no me dejó ganas de leer nada más. Quiero pensar que los libros que tú mencionas son mejores, pero este de plano no. No, no, no. Bueno, pues ya hemos terminado prácticamente con lo que son los libros y relatos, porque luego hay una categoría especial que es como guión, pero no es guión de película ni nada de eso, es como guión de juego. Pero tampoco es guión de juego porque incluye un episodio de Black Mirror. Ya, pero es un juego, ¿no? Es interactivo, ¿no? Es sí, juego, se puede justificar, yo creo. Vale. Y la verdad, como no he leído nada ni he visto el episodio de Black Mirror, pues no puedo decir. El capítulo de Black Mirror a mí me gusta mucho. Yo ni he visto. ¿No has visto Bandersnatch? Muy guay. Sí, yo veo muy pocas cosas, Armando. En la tele no la veo casi nada. Oh. Y lo otro, pues, God of War, que dicen que está muy bien. Yo no lo he jugado, así que no lo sé. Y luego tienen varias que son de Choice of Games, que son estos que son como elige tu propia aventura, sí, pero en la tablet o en el ordenador o lo que sea. Lo que pasa es que estos dos en particular yo no los conozco. El único que he jugado del Choice of Games es uno que escribió McClaston, que estaba ambientado en la Craft Sequence, en su obra de fantasía. Y... Ah, bueno, sí, luego hay presentación dramática. ¿Habéis visto? Bueno, supongo que Armando sí habrá visto prácticamente todo esto. Sí, he visto Spider-Man y Black Panther, pero ya está. Quiero ver Sorry to Bother You, pero ya está. No, la de A Quiet Place es muy recomendable. Quiet Place está muy bien. Sí. Es que es difícil porque, o sea, si el premio se refiere a guión... Vaya, Spider-Man me gustó mucho, pero yo le daba el guión a Quiet Place, inclusive a Black Panther por encima de Spider-Verse. Pero si está no, jamás. Yo a Black Panther por encima de Spider-Man en cuanto a guión, pero vamos, jamás de los jamases. Yo, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que no sé si se refiere a la presentación completa, ya incluyendo la animación. Yo creo que sí. En este caso pone presentación dramática, será el conjunto. Porque entonces Spider-Verse como película, valga la redundancia, como producto completo, sí se me hace muy superior a lo demás, sí. Pero si estamos hablando de guión... Yo creo que es todo, ¿eh? Todo el pack. Sí, debe ser. Yo también lo creo, porque sí, no tendría sentido. Bueno, entonces yo creo que Spider-Verse y A Quiet Place, y eso que a mí me gustó Black Panther más que a Mikkel. ¿Cuál te gustó más que a mí? Black Panther. Seguramente, porque a mí me gustó, pero me parece de las normalitas de Marvel, pero muy normalita, y la he visto dos veces, la segunda vez me gustó un poco más, pero bueno, visualmente por me ejemplo, gusta. A mí, por ejemplo, Captain Marvel, la que acaba de salir hace un mes, a mí me parece de las medianas. ¿Ves? A mí me parece bastante mejor que Black Panther, por ejemplo. Ok, ese era mi punto, quería entender tu Ok. No me parece de las mejores de Marvel, ¿eh? Tampoco la de la Capitana Marvel, pero sí que me parece mejor que Black Panther. No, yo sí preferí Black Panther. Tampoco la pongo como la mejor de Marvel, Black Panther, por supuesto, pero sí le encuentro más chiste, digamos, a esa que a Captain Marvel. Pero bueno, ya no estamos saliendo del tema. Sigamos con... Bueno, según habéis dicho, como obra completa, Spider-Man es la que ha gustado más, ¿no? Yo creo que sí. Como obra completa. Sí, de hecho es la que se llevó el Oscar y en cualquier premio que lo nomines es la que acaba ganando. Yo por eso le daría el premio a Quiet Place, que de alguna manera está pasando bajo el radar de todo mundo. Bueno, es un poco independiente, ¿no? Parece. Pues sí, pero digamos, sí es gente conocida. O sea, sale es gente conocida, sí. Sí, son los actores, es John Krasinski y esta... Ay, por amor, Emily Blunt. Sí. Que Emily Blunt podría estar leyendo el diccionario y yo vería 2 horas de eso, ¿no? Entonces, sí es como para sí, que estoy más totalmente gente, de acuerdo. Sí, es como para que más gente estuviera enterada de A Quiet Place. Uh-huh. ¿Y de las novelas juveniles habéis leído alguna? Bueno, Elías. Yo he leído, he leído una, he intentado leer otras dos y he fracasado estrepitosamente. No sé si por mi culpa o por culpa de los libros en sí. Porque ya hayas pasado la fase de Young IA. Sí, ya estoy en la fase de paso de todo. ¿Y una de ellas es la de Children of Lot and Bone? Porque tengo curiosidad. No. Esa me la he leído yo. ¿Y qué tal? Pues... ha quedado claro, sí. No, es muy normalita. Es lo malo que es muy normal. Yo la cogí con muchas ganas, me pudo el hype. Es que el hype está ahí, sí, correcto. La autora es adorable, si la seguís en redes, es una tía súper motivada y tal, muy guay. La novela es lo mismo de siempre, de una novela juvenil. Una chica que viene a su pueblo, barra ciudad, barra lo que sea, lo destruyen, tiene que recuperar la magia para recuperar otra vez el honor de su pueblo, hace el viaje del héroe, crece como personaje y obviamente al final lo consigue a través de muchísimo esfuerzo. ¡Bien! ¿Cómo se le puede haber ocurrido algo así? Desgracia, el world buildings no está del todo mal. Presenta unas cosillas interesantes, así como de mitología africana, por mencionar todo un continente. Sí. claro. Pero no está mal el world building. No, yo me perdí un poco con los nombres, también tengo que decirlo. Pero bueno, la narrativa es bastante estándar, no es muy simple. Se lee de un tiro, son 500 páginas, pero las lees en muy, muy, muy rápido porque, bueno, es muy basicote. Y el 500 páginas. Fuck. Sí, o 450, es bastante largo, la verdad. Yo pensaba que por ser juvenil iba a ser 250, algo así. No, los juveniles son tochos, tío. Tienden a ser tochos, ¿eh? Los juveniles. Sí, me está cayendo el 20. Bueno, es que yo no manejo eso, ya se habrán dado cuenta, pero wow, ok. No lo recomiendo. Yo pillé con mucho hype, me lo leí con, no expectativas, pero sí con muchas ganas. Es decir, me tenía que haber quizá gustado un poquito más. O sea, imagínate si lo pillas sin ganas o en plan, a ver qué tal. Posible que incluso te guste menos, ¿no? No sé. Yo no lo recomiendo. Preguntaba exclusivamente por el hype, básicamente. Es lo malo que tiene el hype. Yo caigo siempre, ¿eh? Con el hype, yo caigo muchísimo. Yo también, ¿eh? Y te diré que me parece bien que dure, quiero decir, que ya me parece bien que las cosas me hagan ilusión y luego si no te gustan, pues vale. No me molesta caer en el hype. Prefiero que me gusten las cosas. Ha vendido 800.000 millones de ejemplares en inglés, ¿eh? O sea, ha sido una locura. Sí, sí. Ahora se ha pasado un año entero simplemente yendo de librería en librería firmando libros y ha salido en la televisión millones de veces en Estados Unidos. No sé, la han traducido a 50 trillones de idiomas. O sea, muy loco. La explosión de marketing de esta autora ha sido muy bestia. Y está en español, ¿no? Sí. De hecho, vino a la Feria del Libro de Madrid la autora en junio del año pasado. Es decir, que en general se ha movido mucho a nivel de marketing, lo han vendido súper bien. 624 páginas en español, ¿eh? ¡Auch! Sí, es corto. Pero yo no lo recomiendo. Si queréis, a ver, si queréis un poco de lo mismo, un poquito. Yo creo que es un pelín por encima de la media de originalidad y de dentro de los libros destinados a público juvenil. Aún así, para mí no es suficiente y a mí me aburrió bastante. Era leer otra vez. No, desde que dijiste más de 500 páginas me perdiste. Sí, no, no, no, no. Voy a borrar. No tengo tiempo. Elías, por favor, tengo mucha curiosidad por el de Henry Lynn. No, ese lo dejo para el final. Ese lo dejo para el final. A ver, yo intenté leer Tales of the Road de Rachel Hartman, que además viene al, creo, ¿no? Viene al Celsius, sí, sí, este año. No pude. O sea, el audiolibro eran, no sé, 12 horas, 15 horas, una cosa así. Cuando llevaba una hora y pico, dije, mira, me posee el espíritu de Pedro Román y aquí lo abandono porque esto no va a ningún sitio o no parece, vamos. Básicamente es la historia de una chica joven que si se casa, no se casa, que si su hermana se casa con el que le gustaba a ella, que si tal, que si preparan la boda, que si no preparan la boda, ¿no? Y de vez en cuando dicen, no, es que el padre es medio dragón y no sé qué, pero ya, o sea, quiero decir, es eso. Mm. Yo no conozco el universo, al parecer esto está situado en el mismo mundo de Serafina o algo así, que es el libro más famoso de esta autora, y la Serafina aparece o como secundaria por ahí en algún momento, pero a mí sinceramente me pareció más Jane Austen que una novela de fantasía y no me interesaba lo más mínimo, entonces bueno, lo dejé por la paz. Dread Nation, ya he hablado de él aquí, de Justina Erland, a mí me parece un libro muy bueno. De lo que hay aquí, en toda la lista de los Nebula que yo haya leído, sin duda es para mí lo mejor y es un libro que ya he recomendado en el programa y que me sorprendió muy gratamente, a pesar de ser juvenil, no insulta la inteligencia del lector, a pesar de ser reivindicativo, porque la protagonista es una chica joven negra en una situación bastante cruda y tal. No es el típico libro panfletario que te intenta meter ahí las cosas con calzador, sino que simplemente por la forma en que lo cuenta, pues te metes en la piel de la protagonista y ves las injusticias que sufre, ¿no? Y luego hay zombies, que a mí es una cosa que directamente en la mayor parte de los libros me saca completamente y aquí funciona muy bien. Entonces, bueno, ya hablé de él en su día, lo sigo recomendando y de verdad me parece lo mejor de lo que yo he leído de la lista. Me agradó y me sorprendió gratamente que saliera nominado. Y luego el que estáis esperando, Peace Proud Chen, Future Legend of Skate and Sword. Este estaba también en script, por eso me animé y sobre todo porque cuando vi la sinopsis dije, esto puede ser interesante. Además que Henry Lynn, yo he leído varios relatos de él muy buenos. Pero esto es una cosa bastante lamentable, ¿eh? O sea, se supone que empieza un poco como de Poppy War. O sea, es la misma historia de una chica que va con su hermano a la academia de la gran ciudad donde va a aprender el arte de luchar patinando sobre hielo, ¿vale? O sea, de verdad es así. Y dices, joder, pues es la misma historia de siempre. Llega y ya sabes los que son sus amigos, los que son sus enemigos, los profes buenos, los profes malos, las competiciones, las no competiciones. O sea, es una copia en malo de Harry Potter. Vamos, Harry Potter le da 800.000 millones de vueltas. Y lo mismo cuando llevaba 2 o 3 horas escuchadas del audiolibro, digo, pero yo tengo mejores cosas en las que perder el tiempo. Entonces, bueno, no lo recomiendo. Yo de aquí me he leído el de los mismos que tú, Tales of the Road, que lo abandoné también sobre la 200 o así. O sea, aguanté más que tú. Llegaste más que yo, sí. Sí, y no pasa nada. No, ya me parecía, ¿no? Y lo ha dicho ya todo Elías. Sí que es verdad que tiene un puntito de intentar revertir algunos tropos del género con la protagonista, pero yo creo que no lo consigue, o al menos no es suficientemente sutil o interesante como para que te lo creas. Y la historia es, no sé, es que es muy aburrida. No pasa nada, entonces. Bueno, no, lo de no pasa nada no es cierto, ¿no? Siempre pasa algo, pero lo que pasa no captó mi interés lo más mínimo. Y el de Dread Nation, cuando me lo terminé, a mí me gustó mucho, ¿eh? Quizá no tanto como a Elías, pero me gustó mucho. Y al terminar pensé, pero si esto no es juvenil. Y me di cuenta de que me ocurre que cuando leo una novela catalogada, destinada al público juvenil, que me gusta mucho o o que es muy buena, pienso, esto no es juvenil porque es bueno. A lo mejor es un prejuicio. No, es un prejuicio sin duda. No, pero a ver, pero yo entiendo lo que quiere decir Alex. O sea, la protagonista es juvenil, es una chica joven, pero los temas que trata, de la forma que los trata, no son juveniles, muchos de ellos. O no son, no son blanco y negro, no están simplificados. Pero es una visión bastante restrictiva a la literatura juvenil. De hecho, hay mucha novela de ciencia ficción adulta que es en blanco y negro y que... Sí, por supuesto. Eso es la diferencia. Yo creo entre que un libro y un mal libro. De hecho, voy a decir una cosa que a lo mejor consigue que sea la última vez que aparezca en este programa. A mí, por ejemplo, Miles Borkosigan me parece juvenil en ese sentido. Es que a lo mejor lo es. Quiero decir que yo creo que hay mucha ciencia ficción que en realidad de espíritu es juvenil, aunque a lo mejor el escritor no se lo haya planteado así. Claro. Sí, puede ser. Yo creo que este libro, si se cataloga como juvenil, yo creo que no lo es. Si se cataloga como juvenil es porque la protagonista es joven, tiene conflictos de una persona joven y la novela inicia en una escuela, que es donde está la protagonista. Estos elementos a lo mejor sí que pueden estar más, apelan más a un lector juvenil, pero el desarrollo del libro no es para nada juvenil. No. Entonces, quizá empieza como libro juvenil, pero acaba como novela adulta. Yo creo que sería una definición más acorde a Dread Nation. Y los zombies de aquí, quizá, Elías, lo soportaste porque aquí son un decorado, básicamente. Sí, ¿no? Sí. No, están muy bien usados como decorado, ¿eh? Sí. Y son una metáfora de otras cosas. Está claramente usado en ese sentido, muy bien usado, ¿eh? Porque luego toda la trama política y de cómo intentan a la gente venderle medias verdades es muy interesante y está muy bien llevada y muy sutil. O sea, dentro de que te das cuenta perfectamente de lo que pasa, no es una cosa que te la tiren a la cara, sino que lo vas viendo, ¿no? Lo vas viendo por cómo funcionan los personajes, por las cosas que hacen y vas descubriendo cosas con la protagonista. A mí me parece un libro muy interesante. Yo había oído hablar mucho de él justo antes de que se lanzara. Luego me desanimó lo de los zombies y luego le di una oportunidad. Y la verdad es que me sorprendió muy gratamente. Creo que tiene que salir la segunda parte si no ha salido ya. Entonces, yo estoy esperándola. Pues ya le hemos dado un buen repaso. Menos mal que no nos había gustado casi nada y que íbamos a hablar muy poquito de los Nebulas y demás. Y también estaba pensando, al final, casi cada título alguien se lo ha leído, ¿no? Hay alguno que no, pero... Que, no hubo tanto hate como yo temía, la verdad. Es que somos muy educados. Sí. Puede ser cierto eso. Habíamos pensado también hablar de los libros que no estamos leyendo ahora mismo, lo que más nos está gustando y demás. Y como creo que esta idea la tuvo Miquel, pues puede empezar él a decirnos pues, algunos títulos de los que haya disfrutado últimamente, ¿no, Miquel? Sí, mira, antes de entrar en detalle, porque creo que son varios y tampoco se trata de comentarlos todos, yo creo, pero de los que he leído últimamente, yo el que estoy leyendo ahora, para empezar, que aún no lo he terminado, me falta poquito y me está gustando mucho, es el Cada corazón en un umbral, Every Heart a Doorway, de Sinan McGuire, que sí que había oído hablar muy bien de él, pero tampoco sabía exactamente qué esperar de él y la verdad es que me está gustando mucho. Y yo diría que aquí en algún programa o Elías o alguno de vosotros los había comentado anteriormente. Sí, Elías los había comentado, sí. Sí, vamos, disfrutando con ellos. Además son los próximos, el primero y el segundo es lo próximo que comentaremos en el próximo episodio del Spoiler Club con Alex y Jesús, o sea que pues también aprovecho para hacer spam. Y libros que he leído últimamente, destacando los que más me han gustado, en primer lugar quizá diría el Rosewater, ¿no? El Rosalera de Thompson, que también salen zombies y tampoco molestan especialmente, aunque cuando los ves dices, uy, un zombie. Y estoy esperando el segundo. Yo creo que es un libro del que valdrá la pena hablar y está causando cierto revuelo y no sé, a lo mejor es tempranito aún, pero yo pienso que es uno de los libros que se verá en los premios. Es curioso. Para ver cómo lo puede montar en el segundo, tal como lo ha dejado. Yo me da la sensación que es de los que cuando se ha puesto a escribirlos tenía bastante pensado lo que pasa en cada uno de los tres libros. No, hombre, ten en cuenta que el tercero lo tiene ya entregado para publicarlo en septiembre. O sea, lo tenía bastante pensado. Hoy he visto que en Twitter lo tenía ya todo hecho, vamos. El primer libro salió hace 2 o 3 años, ¿eh? Lo que pasa es que lo reeditaron en Estados Unidos y por eso ahora es nominable otra vez. Pero sí, este libro lleva editado, vamos, yo de hecho me acuerdo que lo compré en audiolibro y era una grabación infame. Es el único audiolibro que he tenido. No, o sea, es que no se podía escuchar. No, era horrible, o sea, era totalmente metálico, no se entendía nada, entonces lo devolví. Pero de esto hace por lo menos 2 o 3 años. Y ahora se ha vuelto a hablar de él, bueno, aquí en España porque lo ha sacado Runas, claro, y en Estados Unidos porque ha salido allí. Pero es un libro que yo creo que editó Apex en su día. Sí, el de Apex. Y ya tiene un tiempo. Entonces, por eso a lo mejor ya los tiene escritos, ¿eh? No es, a lo mejor no es que los escriba tan rápido, sino que el libro ya tiene sus añitos, 2 o 3. No, pero está bien, yo creo que el libro, la expresión no es que se le ven las costuras porque no, porque eso es negativo, pero que se le ven los módulos, digamos, ¿no? Que tiene piezas que ya has visto en otros libros, quizá por separado, y él las va juntando, pero el resultado final es funciona. Yo creo que es original y que a mí me gusta mucho la visión que tiene de la telepatía o cómo la justifica, ¿no? Sí. Esa telepatía de base, digamos, biológica. Tampoco quiero entrar mucho en detalle porque por no hacer spoilers, pero que lo hace bien y le pone unas limitaciones que funcionan. Y sí que hay un momento que se le va quizá un poquito la pelota, que se pone un poco en plan neuromante con una especie de ciberuniverso, ¿no? De ciber, bueno, ciber, ¿cómo es? ¿Cómo le llamo? La xenosfera, correcto, que un poquito puede hacer lo que quiera allí dentro, pero que narrativamente funciona. Yo es un libro que recomiendo mucho a todos. A ver, yo estoy leyéndolo ahora, estoy a la mitad, y a mí ese punto neuromantes me ha sorprendido, porque mira que me habían dicho que había muchas cosas, que había aliens, que había zombies, que había no sé cuántas cosas, pero el punto cyberpunk William Gibson no me lo esperaba, y la verdad que me está gustando mucho. Es atractivo y además le abre un poco la puerta. Sí, a un tipo de ciencia ficción cercana a la fantasía en algún sentido, ¿no? Dentro de esta cosa, pero que funciona. O sea, yo creo que sí, que va metiendo cosas que desde el punto de vista racional de la ciencia ficción a lo mejor son un poco pilladas por los pelos, pero que no molestan. Correcto, que no diría que es un fallo del, no diría que es un defecto del libro. No. Están bien integradas. Sí. Exacto, sí. Está hecho muy conscientemente. Sí. Yo creo que vale la pena leerlo. Y el protagonista es brutal. O sea, la voz que tiene y la sorna que tiene, las contestaciones que les da a los jefes y demás son espectaculares, son muy buenas. Sí, dentro de tipo... El protagonista también es un poquito cliché, ¿no? Sí, antiguo, es el típico detective... Sí, o sea, resabiado de la vida, ¿no? O sea, sí, el ladrón de los bajos fondos que pasa de todo, ¿no? Pero que luego se arrepiente de lo... Piensas que el tío es bueno y que, ¿no? O sea, juega con... Sí. Es lo que digo, que son una serie de elementos que seguramente ya los has visto, pero que los junta con mucha gracia y que lo que hace tiene un punto de novedad. Bien, yo es uno que creo que vale la pena. Yo llevo la mitad y no lo he dejado. Solo puedo decir eso. O sea, que... Y bastante. A mí me gustó tanto o más como Herederos del Tiempo, Children of Time de Tchaikovsky. La sensación de Sense of Wonder que me dejó era muy similar y lo disfruté muchísimo en cualquier la anterior. Para mí un libro de 5 estrellas, ¿eh? De hecho le puse 5, creo. Yo no me acuerdo cuánto le puse, pero seguramente no llegué a las... A lo mejor sí, hasta lo voy a ver. Quizás es el primero que he comentado porque es el que más me interesa recomendar, aunque seguramente también es el que más probable es que a la gente no se le pase porque se está oyendo hablar mucho de él y está generando bastante hype, ¿no? Sí. Bien, no sé. Además está traducido al español, lo cual siempre hace más fácil perseguirlo. Estoy un poco despistado porque estoy mirando, no veo ahora cuánto lo apunté. Rosewater, 4 estrellas les puse, pero bueno, sí, 5 no me parece para nada una barbaridad. Creo que es un libro que está muy bien. Luego un libro que yo pienso que aquí no está llamando la atención especialmente y que, en parte porque no está traducido, y que de hecho yo cuando lo empecé a leer no me esperaba para nada que tuviera elemento fantástico de ciencia ficción, y lo tiene, y mucho, es un libro de relatos que se llama Friday Black, de un autor, yo creo que él es británico, pero afro-británico, ahora no me atrevería a decir si afroamericano o afro-británico, yo creo que escribe desde Inglaterra, que vete a saber cómo se pronuncia el nombre, pero es algo como Nana Kwame Adjei Brenya. Sí. ¿Verdad que sí? El libro se llama Friday Black y son relatos, no todos ellos de ciencia ficción, pero más de la mitad lo son, bastante imaginativa, que tiene un elemento de crítica al racismo y a las diferencias de raza en nuestras sociedades, a veces extrapoladas al futuro, a veces no, y que vale mucho la pena, la verdad. Tiene un humor bastante negro, bastante mala leche, los relatos funcionan, no se está comercializando para nada como ciencia ficción y, sin embargo, yo creo que es un libro que a los lectores de ciencia ficción les debería interesar, como mínimo. Es americano, veo. Es americano, vale. Sí. Yo sé que escribe originalmente en inglés, no es autor africano traducido, sino autor, vamos, occidental. Vale la pena leerlo. Uno que también me ha gustado mucho es el Kentucky's, de Samantha Schievelin. Sí, Samantha Schievelin yo la conocía de Distancia de Rescate, la novela corta que había escrito hace uno o dos años, que jugaba un poquito con el terror, aquí juega con la ciencia ficción. A la mayoría de la gente le gusta más Distancia de Rescate y, en cambio, a mí me parece que Kentucky es una novela superior. Una novela no muy extensa y que también funciona un poquito como un collage de diferentes historias que se van entrelazando sin llegar a cuál es cera al final en una única historia, pero que te va enseñando un mundo pues que es bastante consistente, y lo que plantea es una situación que está chula. O sea, tienen como una, los Kentuckys son una especie de muñequitos, yo me los imaginaba un poquito como unos peluches teledirigidos, en los cuales tú te puedes comprar o bien un Kentucky o bien el acceso a un Kentucky, ¿no? Si tenías el acceso, tenías acceso a moverlo y a ver a través de sus ojos y a oír a través de sus orejas, pero eso era aleatorio, ¿no? Y tú, si te compras el muñeco, lo tienes en tu casa y es como un Tamagotchi, pero que la persona que lo controla no sabes quién es, y de alguna manera le das acceso a tu casa, siempre desde el anonimato más absoluto. Pero bueno, un poquito va planteando situaciones un poco, yo creo que la comparación sería lo que hacemos con las redes sociales de explicar nuestras vidas, pues llevado a un extremo, ¿no? Tiene un puntito de absurdo, hay cosas que dirías, bueno, pero esto la gente no lo haría, pero nunca lo sabes seguro, y da pie a situaciones bastante interesantes, desde cómo algunos Kentuckys llegan a identificar a la persona a la que están observando, el intento de comunicación que se establece entre algunos de los que han adoptado al Kentucky y cómo interpretan su comportamiento con mínimos detalles, porque el Kentucky no puede hablar ni puede hacer nada. Es ciencia ficción interesante. Samantha Schievelin escribe bien. Y está medio camino de... Yo no diría que es un fix-up, diría que es directamente que es una novela, pero como muchos de los capítulos plantean situaciones o personajes que después no regresan, sí que tiene el componente este de que va abriendo puertas, algunas las cierra, algunas no, y no sé, vale la pena leerlo. ¿Lo ha leído alguno de vosotros? No. ¿Y Distancia de Rescate lo habíais leído? Creo que Alex sí que lo había leído. Sí, yo también. Vale. A mí me interesa más este. ¿Qué más recomiendo yo? Yo recomiendo que, gracias a Alex, que fue el que me lo descubrió, el de Medusa Uploaded de Emily Davenport, ¿no? Este lo he acabado hace poquito. Pensaba que iría en otro sentido la novela cuando empieza. Creo que tiene algunas ideas que plantea al inicio de la novela que no recupera y que eran interesantes. Yo también lo pienso. Pero que en conjunto es una novela interesante y que tiene, bueno, su miguilla, no sé, yo creo que así, dentro de lo que son naves generacionales y ciencia ficción de altos vuelos en el sentido de escenarios espaciales, y pues está bien. A mí me gustaba mucho lo que hacía Elías, que a lo mejor tú estás de acuerdo, al principio, cuando plantea los gusanos, los worms, ¿no? Sí. Les controlan los sentidos y deciden qué pueden ver, qué no pueden oír, ¿no? Sus amos, y eso luego se olvida básicamente de ello y lo convierte en una especie de culebrón de intriga que pierde un poquito de potencia. Pero la verdad es que la novela a mí me atrapó desde el principio, no me dejó hasta que la terminé, y creo que... No sé si hay planes de traducirla o no, pero creo que es una novela que podría gustar. Yo lo estoy intentando, otra cosa ya, que me hagan caso. No, pero está muy bien, y yo no lo sabía, ¿no? Pero tú, Alex, me dijiste que era una novela que tendría continuidad. No sé si con el... Creo que van a ser, al menos ahí el segundo sale en breves, sino en abril, creo que en marzo, en mayo o en junio, y creo que va a haber incluso una tercera. Lo que no sé es, no te las has acabado, así que no voy a decir nada, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo... Sí que me lo he terminado. Ah, vale. Tengo curiosidad por ver cómo sigue la historia, no sé, me llama un poco la atención con el... teniendo en cuenta cómo cierra la primera novela, sin desvelar. Claro, a mí yo creo que fuerza un poco algunas cosas, que va muy dirigido a un final que te abre la puerta a la segunda novela, ¿no? A dónde están yendo en el viaje, con qué se encuentran, qué se van a encontrar allí. Yo en general, tampoco quiero extenderme mucho, pues de hecho en el anterior Verdugos hablamos de este libro ya. Sí, sí, yo también. Desde entonces investigué un poquito sobre la autora y de hecho me he leído algunas cosas de la autora. Y es una escritora con una producción muy irregular que publica cada muchísimos años y que viene a escribir novelas muy, muy pulp, muy, muy, muy pulp, muy de serie B, muy de... Y Medusa Blooded, de hecho, es un cambio en este estilo, pero que sí que es verdad que mantiene cositas de estas, ¿sabes? Como has dicho tú, que tiene un rollito culebrón, tiene, no sé... Es una novela peculiar y que, de hecho, ha pasado totalmente ignorada, tanto en el fandom anglosajón como... Sí, no ha llamado la atención. Hombre, yo creo que... Me parece mucho más que notable para, sí, comparado con la media. No creo que se merezca ser ignorada, vamos, que es una novela que vale la pena ser leída. Hace una cosa muy, muy, muy chula, a mi entender, con todo lo que tiene que ver con la música, las referencias a las películas, cómo forma parte, de alguna manera tiene una banda sonora implícita, ¿no? La protagonista tiene acceso a una banda sonora brutal de bandas de música en general, no solo banda sonora. Y de pelis y de todo. De pelis, y un poquito las utiliza para interpretar el mundo, ¿no? Y como son películas y música que nosotros conocemos, da lugar a un efecto curioso. Yo creo que eso le da mucha personalidad a la novela. Bueno, no sé. Yo la recomiendo. Luego también he disfrutado mucho y ahora no creo que sea un libro para hablar. El Skyward o Escuadrón de Brandon Sanderson era un libro del cual no esperaba nada. Lo empecé un poco como audiolibro porque no era muy largo y porque Brandon Sanderson buscaba algo entretenido. Y es lo que es, pero creo que es algo un poquito más que eso. Creo que es de las que yo he leído de Brandon Sanderson últimamente y ya he hablado eso con Alex, lo hemos hablado a veces, ¿no? Dejando de lado las Chivo de las Tormentas, al cual ni me he acercado y que todo el mundo dice que es lo que realmente vale la pena que está haciendo. De lo otro que he ido leyendo suyo es de las que he disfrutado... De verdad, yo creo que se compara mucho con Star Wars, sé por qué se compara con Star Wars, pero yo creo que se aleja bastante de eso y que aunque trabaja con una serie de clichés que has mencionado tú alguno de ellos antes, ¿no? El tipo de protagonista, las dificultades que se encuentra para entrar en la academia de vuelo, te mantiene interesado. Creo que la sabe usar bien. Y el último libro que quería comentar, aunque no lo he terminado y era más una pregunta, a ver si vosotros os habéis acercado a él, a mí me llamaba mucho, mucho la atención, porque me había gustado el anterior que había escrito, el de Marlon James, este de Black Leopard, Red Wolf. Pereza. Que se está vendiendo como el Juego de Tronos africano. No. No me daba pereza y después de leer 100 páginas la pereza se... Yo empecé a escucharlo en audiolibro porque está en Scribd y entre que el libro es enrevesado y el acento bien. Del narrador era... casi indescifrable, dije, vale, no es el momento. Y la verdad que le perdí el interés. O sea, sí que en cuanto vi que estaba, me lancé a por él, pero no pude entrar. Yo pensé que lo dejaba para el verano, porque es un libro largo y a tener tiempo de poderle dedicar atención un poco horas seguidas al día, porque no se prestaba a ser leído a trocitos pequeños, no sé. El primer capítulo me gustó mucho, perdí interés, pero no puedo decir que sea porque el libro no estuviera bien escrito o no planteara cosas interesantes, sino porque fue más por perder la paciencia que por otra cosa. No sé, sigo teniendo curiosidad. Pues qué lástima esto que cuentas, ¿eh? Porque a mí, por lo menos, el de A Brief History of Seven Killings me gustó mucho. Sí, a mí también, por eso me llamaba la atención. Yo le tenía mucha ilusión a este libro. No lo he ni comprado, mucho menos leído, pero yo sí le tenía muchas ganas. No estoy diciendo que no valga la pena leerlo, ¿eh? Estoy diciendo que es un libro para dedicarle la atención. No, Alex también ha dicho que le da pereza, pero la pereza la entiendo. Claro, es un libro largo y denso, por tanto, pereza. Llegué a la página 100 y me sentía como si hubiese corrido una maratón. O sea, es que... Correcto, que es un libro que pide un esfuerzo. Okay. Yo no sé si después de haberlo hecho compensa o no. Está lleno de 5 en Goodreads de gente que no da 5. Yo con el Marlon, con el anterior, una breve historia de 7 asesinatos, y para mí la sensación final fue que no había merecido tanto la pena el enorme esfuerzo que requiere leer ese libro. Está muy chulo. Pero bueno, entonces como mi experiencia ya ha sido con este decidí dejarlo en pausa y ya volver en otro momento. Sí, sí, yo mi decisión al final fue la misma. Y estos son los que yo he leído últimamente, así que he seleccionado, que pensaba que aquí dentro de ciencia ficción pues tenían sentido y que me han gustado. Quizá también destacaría, que este también lo he leído José María, aunque es ensayo, el de Science Fiction and the Mass Cultural Genre System, que es de John Reeder, que es un ensayo dedicado un poquito a, bueno, propone una especie de historia o aproximación clínica, a, perdón, clínica no, crítica, al concepto del género, ¿no? A cómo definir la ciencia ficción, que es interesante, ¿no? Sí, sí, con sí. A mí me gustó mucho este también, sí. Sí. Es un libro puramente de teoría literaria, o sea, es, este también es denso, el, ¿no? Esto lo comentamos a veces con José María, que no sobraba ni una sola palabra, está súper bien argumentado, pero es súper interesante. Yo sí, este bueno, sí. Porque es que empieza definiendo lo que es un género y claro. A partir de ahí va delineando un poco la historia del género, la ciencia ficción, a base de los pues, de la sociedad, del entorno cultural americano y de los hitos que hubo en su día, pues no, el nacimiento del pulp o el cambio de formato corto a formato largo y bueno, pero está muy bien argumentado y es muy interesante, la verdad. Sí, este sí que lo disfruté mucho y te da ideas un poquito, que intuitivamente tú, yo creo que tiene la gracia de que cosas que de, como lector desde la intuición ya estás aplicando, las argumenta pues con un poco más de rigor, ¿no? No solo, pues, no va más allá o intenta hacer una cosa diferente a la idea esta del estrenamiento cognitivo, ¿no? Y dice, bueno, a ver, es que a lo mejor no hay solo una manera de definir la ciencia ficción, sino una serie de elementos, ¿no? Que están relacionados y que si coges dos libros y los pones uno al lado del otro, sí que ves la similitud. Puedes ir comparando libro con libro y ver la similitud, pero si comparas el último con el primero, a lo mejor no comparten nada, ¿no? O sea, que hay una serie de elementos que podrías hacer un pues, conjunto, ¿no? Era, bueno, era bastante contrario al Darko Subin y el extrañamiento cognitivo. Bueno, de alguna manera justificaba que en su momento sí que podía haber tenido una importancia, sí, para llamar la atención, sí, sobre la ciencia ficción, sí, pero sí, que la definición esta se quedaba corta, ¿no? No está era. Está superado, sí, está superado. Y estos son los que yo quería mencionar. Ahora ya os toca a vosotros. Muy bien. Vale, gracias, Miquel. No, a vosotros. Armando, ¿qué has leído tú últimamente que te haya gustado mucho o que te haya dejado más huella? Bueno, ya después de todos los libros que menciona Miquel, hasta me siento apenado yo con mis cómics de siempre. Pero es que la verdad, no, este año no he podido leer muchos libros en prosa. Yo sí quería hacer una recomendación en prosa, pero ni modo, se tienen que aguantar, va a ser cómics. Y bueno, me voy con mucho cuidado porque yo la última recomendación que hice fue la de el Mr. Miracle de Tom King, que me encantó, según yo, el mejor cómic del año pasado. Pero pues el buen Pablo Luján subió a Facebook y a Twitter para decir que lo había leído, no lo había convencido y no le gustó mi recomendación para nada. Entonces me voy a ir con un poco más de cuidado esta vez. Voy a agarrar un libro que acaba de salir, pero que de hecho son cómics viejísimos. De hecho sale en España, no solo en Estados Unidos. Panini está sacando La Espada Salvaje de Conan, que son los cómics que se publicaron en los 70s. Vaya, a grosso contexto histórico rápido, en los 70s Marvel publicaba el personaje de Conan, lo publicaba en cómic, que era Conan the Barbarian, pero fue tan exitoso, de hecho era el cómic que más vendía de Marvel en los 70s, no Spider-Man, no Fantastic Four, no Avengers, sino era Conan, era un caso extraño. Entonces, también tuvieron tanto éxito que empezaron a publicar el personaje en revista, en magazine. Lo menciono, la diferencia es importante porque los magazines, a diferencia de los cómics, no es solo el tamaño, se puede ver el dibujo, por supuesto, pero lo importante es que las magazines no se tenían que regir por el Comics Code, que el Comics Code era un código de autocensura que los cómics tenían que obedecer. No se podía hablar de, olvídate mostrar sexo, no se podía ni siquiera hablar de eso. No había mucho límite en violencia gráfica. Sí. Tenían que perder los malos, sí. Exacto. Era demasiado infantil la cosa. Y esto se podía saltar de alguna manera legal haciéndolo en revistas, en magazines, que aunque seguía siendo narrativa gráfica de cómic, como son magazines, ya legalmente no tienen que seguir este código. Entonces, como eran adaptaciones de los cuentos de prosa de Robert E. Howard de los años 30, y siendo muy honestos, son historias muy brutales, muy viscerales, pues adaptadas a cómic con el Comics Code era complicado, ¿no? Mientras que aquí ya se podían los artistas y los escritores tener cierta libertad, y en el resultado se nota, ¿no? Yo creo que las mejores adaptaciones que han hecho en la historia de las historias de Robert E. Howard son las que salieron en Espada Salvaje de Conan en los años 70. Y bueno, rápidamente, Marvel perdió la licencia en los 90s y se pensaba que este material ya se había perdido, no había manera de reimprimirlo, pero ahora como Disney, el ratoncito, está comprando todo el planeta, pues ahora Marvel es otra vez dueño de los derechos de Conan el Bárbaro. Y entre las muchas noticias que salieron a partir de este anuncio, bueno, por supuesto va a haber nueva serie de Conan, pero lo que nos interesaba, digamos a mí, a los veteranos lectores ya ancianitos de cómics, era que por fin iba a haber reprints de este material clásico. Reprints de una manera correcta, ¿no? Porque digamos, Dark Horse tuvo la licencia y publicó los cómics a colores, pero lo reimprimió mal, porque usaron técnicas de colores y de impresión modernas para un producto que había sido hecho en los 70s, que ya se sabía que era papel periódico, entonces era distinto y les quedó mal, para hacerle rápido la historia. Pero ahora Marvel lo va a hacer y lo está haciendo muy bonito. Hace un mes salió el ómnibus de Conan the Barbarian, es un monstruo de casi 1,000 páginas, que la reproducción a colores no hay ninguna queja. Pero bueno, yendo a lo que iba, Savage Sword of Conan eran historias en blanco y negro, entonces aquí no debe haber ningún problema a la hora de la reproducción. Y ya se anunció en Estados Unidos y en España, y así como en México, que Panini va a sacar el ómnibus. En España ha salido ya el primero, que creo que vale 50 euros en Panini. Así es, en España ya salió, en México va a salir hasta el próximo mes, que aquí nos tiene muy emocionados. Aunque, bueno, ahorita lo voy a mencionar, pero en México no va a ser un volumen, van a ser tres, que no me tiene tan contento. Pero bueno, en España en efecto salió como en Estados Unidos, que es un solo volumen. Y las revistas eran gruesas, eran casi 80 páginas por número, entonces imagínense, 12 números, no son 1,000 páginas, pero son casi 800 páginas, y además hay introducción de todos los creadores involucrados. Es un producto muy bonito, la verdad, es un tamaño grande, es en hardcover, en lo que nosotros le decimos pasta dura. Bueno, por desgracia, como son tantas páginas y es hardcover, pues va a salir caro. Esa es la razón por la que en México lo van a dividir en tres volúmenes, no uno solo. Yo discutiría esa lógica, pero bueno, en España ustedes sí tienen la fortuna de que va a salir en un solo volumen. Aquí yo sí la recomendaría sin ningún temor a equivocarme. Yo creo que hasta Pablo le va a encantar, porque honestamente lo mejor que escribió Roy Thomas en los 70 son estas adaptaciones. Lo mejor que dibujó el maestro John Buscema en blanco y negro son estas adaptaciones de Espada Salvaje de Conan. Aun si no son fans de Sword and Sorcery, que obviamente es distinto ligeramente a Fantasía Épica, por ejemplo, o a Tolkien, digamos, yo creo que esto les va a gustar. El dibujo es precioso y sobre todo en ese tamaño vale mucho la pena. Las historias son cuatro o cinco adaptaciones de Howard originales, más algunos originales de Roy Thomas. Yo creo que aquí sí, hasta Pablo le va a encantar. Se va a meter a Facebook para felicitarme por esta recomendación. Eso espero. Aunque lo dudo, yo sé que Pablo es persona de gustos muy exigentes, pero yo creo que esta recomendación sí les va a gustar. Se la recomiendo. No solo lo que he leído y lo que voy a leer, es de hecho mi recomendación para este episodio. Yo creo que no hay pierde con este, vaya. Alex dice según que sí, yo no lo he visto. Sí, yo creo que sí. Sí, ya está en las librerías. Creo que salía, pues si no esta semana, la que viene, que es, bueno, en mi línea temporal empieza mañana, no sé, en la del podcast. Bueno, lo que pasa es que yo he visto videos en España de gente haciendo unboxing. O sea, ya tiene que estar a la venta. No sé si lo consiguieron en prensa. También puede ser envíos de prensa, quizá, ¿no? Yo sé que... Puede ser. Acaba de salir hace nada. O sea, o ya te digo, sí, como la semana pasada o a partir del 1 de abril. Puede ser. Entonces es una recomendación muy, muy tópica, muy del momento. Para lo largo que es, no me parece caro, ¿eh? 50 euros, teniendo en cuenta que es una recuperación con el material original, la tinta original, es decir, me parece un... No, por supuesto que lo vale, vale eso y más, pero siendo honestos, pues siguen siendo 50 euros. Yo ahora lo estoy viendo a... ¿Cuál sí? 45 euros, correcto. Sí, por ahí. Tiene muy buena pinta. A mí me gustaban mucho los cómics de Conan cuando estaba en el instituto, la verdad. Que cuidado, recordemos que los cómics de Conan, los de colores, vaya, no son lo mismo que los de blanco y negro. Estos son, No, ya. No diría que son más... Bueno, es que sí lo son más adultos, pero... Es que es un poquito más sofisticado y un poco más brutal, la verdad. No se confundan uno con el otro, pero bueno. O sea, aquí, si es el que estoy viendo yo ahora, el Omnibus pone que es la etapa Marvel original. Debe decir incluye, Savage Sword. Pone Conan the Barbarian del 1 al 26, Chamber of Darkness 4 y Savage Sword 1 y 4, vale. Ese es de los cómics que sí estaban bajo el código, que también son muy buenos, muy recomendables, pero yo estoy hablando del otro, el que dice Savage Sword, Omnibus. La espada salvaje, ¿no? Sí, la espada salvaje, literalmente. Vale. Pues este también es un ómnibus, a ver si veo el otro. Entonces, ya me quedé con la duda de cuándo sale, pero si no es esta semana, es en dos semanas, o sea, ya es inminente, vaya. Pues muchas gracias, Armando. Elías, ¿qué nos puedes decir que hayas leído últimamente que te haya gustado? Que nada. Contigo no. Sí que está la cosa difícil. No, a ver, ya sabéis que yo estoy leyendo últimamente más divulgación y ensayo que ciencia ficción, pero sí que he leído hace poco la nueva colección de relatos de Ted Chiang, Exhalation. Ajá. Y claro, eso hay que recomendarlo. La mayor parte de los relatos ya estaban publicados, igual ya los habéis leído, pero son todos muy buenos y los dos nuevos que se incluyen a mí me han gustado muchísimo. De hecho, uno de ellos, Ónfalos, yo lo sitúo al nivel de lo mejor de Chiang. Un relato que especula sobre un mundo en el que el creacionismo es cierto y hay pruebas científicas de que el mundo fue creado hace 6.000 años y de repente hay una revelación que cambia un poco todas las cosas, ¿no? Está narrado en forma de diario de una científica que precisamente se dedica a dar charlas sobre lo maravilloso que es el creador y cómo nos ha dejado pistas de su creación y tal, y cómo pues ciertas revelaciones le hacen plantearse ciertas cosas, ¿no? Me recordó un poco, aunque no tiene nada que ver en cuanto a trama y demás, a El infierno es la ausencia de Dios, por esa mezcla de certeza de que Dios existe y a la vez eso no me proporciona un sentido de la vida pleno y tengo dudas y tal, ¿no? Muy interesante. Tiene otro relato que yo creo que es más bien novela corta que se llama Anxiety is the Dizziness of Freedom o algo así, que también está muy bien, no, quizá no tanto como Ónfalos, pero muy interesante también, que trata de un mundo en el que se ha descubierto una forma de construir una especie de dispositivo cuántico que se comunica con realidades paralelas, ¿no? Y entonces eso se utiliza, por ejemplo, pues para comunicarte con otras versiones tuyas de mundos paralelos y la gente empieza a preguntarse, pues, ¿esta decisión que tomé era buena o no? Voy a ver si algún yo de mis mundos paralelos tomó otra decisión y es más feliz que yo. Y entonces especula mucho sobre eso, ¿no? Sobre hasta qué punto somos libres, las decisiones que tomamos influyen o no influyen, el entorno nos condiciona para ser felices y tal. Y está bastante bien también. Entonces, bueno, es una colección de relatos que siendo Chiang y con lo poco que se prodiga, pues es imprescindible, ¿no? Hay algún relato que a mí me gusta menos, pero en general el nivel es muy alto. Entonces, bueno, sale este mayo, ¿no? Sí, sale en mayo, sí. Y luego otro libro que leí hace un poco más de tiempo y del que creo que no se ha hablado lo suficiente, no sé por qué. Bueno, sí se habló en su momento y luego la cosa murió un poco. Es Empire of Silence de Stephen Rocchio, que cuando se editó se vendía como Dune más El nombre del viento. Y jolín, es que, de verdad, es que es eso. O sea, es una novela que mezcla la escala épica de ciencia ficción de Dune, de muchos mundos y de luchas por el poder y tal, con la historia de una persona que tiene que huir de su hogar y cómo se va haciendo a sí mismo y tal, ¿no? Y la verdad es que, ya sabéis que a mí El nombre del viento no me gustó nada. No me esperaba que me sorprendiera de la manera que lo hizo. Son 26 horas en audiolibro, 26 horas. Wow. En libro no sé cuántos era, pero son muchas páginas. Y para que yo me acabe un libro de esa longitud a estas alturas, la verdad es que tiene que tener algo. Y estaba completamente enganchado. O sea, es de los libros que últimamente estaba buscando tiempo para escuchar un poco más y estoy esperando la segunda parte. La historia es más o menos típica, porque tampoco es que sea nada nuevo. Sí que hay un trasfondo de alienígenas que quedan un poco ahí todavía difuminados, la guerra con ellos y lo que significan y no. El protagonista está completamente fascinado por los alienígenas, por aprender su idioma, sus costumbres y tal, ¿no? Y tiene cierta importancia en la trama. Lo demás es un poco previsible o típico, ¿no? Pero está muy bien narrado, muy bien llevado y a mí me enganchó completamente. Creo que Leti también lo ha leído. Sí, sí. Y al final descubres que después de yo que sé cuántos mil millones de páginas, en realidad no ha pensado nada. Y dicen el destructor de soles. ¿Pero por qué le dicen el destructor de soles? No tenemos ni idea. Hemos leído 800 páginas para no saber qué pasa con el sol. Sí. Pero da igual, porque está muy entretenido. Que si se mete casi como a gladiador. Va contando toda la historia y... Es el típico emperador de todas las cosas, ¿eh? Todo lo hace bien, se mete a gladiador, lo hace bien, aprende los idiomas de los alienígenas de maravilla, si es tutor de los hijos de no sé quién, también lo hace de rechupete. Es un poco previsible en ese sentido, pero tiene algo que a mí me enganchó y ya os digo, lo recomiendo mucho y me parece raro que no esté, por ejemplo, en la lista de los Nebula o que no se esté hablando mucho de él para los Hugo o estas cosas, ¿no? ¿Cómo has dicho que se llamaba, Elías? Empire of Silence. Okay. Por tu culpa, Elías. La verdad es que tengo muchas, muchas ganas de leérmelo. Uh-huh. Porque pinta guay y encima pinta del típico libro que a mí me gustaría. Así que... A ver. Yo creo que... Yo no sé, yo al principio, por ejemplo, decía, madre mía, pero si esto es una copia vil de Dune, porque hay cosas que parecen sacadas talmente, o sea, la familia del protagonista tiene unas explotaciones de, no sé si es de unos minerales o de algo así, y oprime a la gente y entonces... De uranio creo que es, ¿no? Sí, sí, algo así, sí. Luego él tiene una mantra del estilo de nada debo temer, el temor mata la mente y tal. O sea, hay cosas que dices, pero este tío se ha fusilado Dune. Pero luego tiene una personalidad propia y la verdad que a mí me sorprendió muy gratamente. Muy bien, parece muy chulo, la verdad. Me da mucha rabia empezar, o sea, comprar libros de estos de 600 páginas, pero sí. me voy a creer, vamos. Pero sí, tú ya has recomendado uno. Yo he recomendado uno, ¿sí? ¿Cuál? El de Marlon Johnson. No lo he recomendado, he dicho que me daba mucha pereza. He planteado una pregunta. A mí me ha quedado claro que te gustaba, que querías leerlo. Sí, yo tengo interés, pero como no lo he leído, no lo puedo recomendar. Está claro. ¿Elías, ¿has terminado? ¿Cuál? Yo sí. Perdón, era para... ¡De hablar! ¿Te callas ya, por favor? Jolín con la editora, ¿no? Sí, sí. Yo no digo nada, pero mirad la hora que es. Que me tengo que levantar en 6 horas. Yo ya no me acuesto. Alex, ¿puedes decirnos qué estás leyendo últimamente? Que te haya... Voy muy rápido. Sí, no, muy nada. Rápido porque Miquel ha devorado el tiempo de los demás, así que voy a tope. No es verdad, pero ¿cómo sabes que cabrón? Si ha hablado más rato de Elías que yo. ¿Me dejas, por favor? Dejas de canibalizar mi tiempo y puedo leer mis cosas. Gracias. Si no son interesantes. Primero, una recomendación: Herederos del Tiempo, de Adrián Tchaikovsky. Creo que no hace falta mencionar nada más de esta novela de ciencia ficción con sentido de la maravilla brutal, con dos tramas, ¿no? Una de un planeta con unos seres que evolucionan a través de un virus que acelera su genética evolutiva, por decirlo de alguna forma, y otra es una nave generacional que da tumbos por el espacio, que hace muy poquito se publicó en español y de hecho yo me lo he leído traducido. Permafrost, de Reynolds, que ya lo he comentado antes, al principio del podcast, haciendo un off-topic, Viajes en el Tiempo, 100 páginas, 150, y esa lista Reynolds, es decir, es casi sello de calidad, ¿no? Por lo menos va a estar bien y va a estar entretenida. Pasando a fantasía, ¿has visto? Ya he recomendado dos en menos de 5 minutos, Miquel. Pasando a fantasía con otra recomendación, es la novela, una novela de fantasía que le tenía el ojo echado desde hace tiempo, que es The Gutter Prayer, de Gareth Hanrahan, un escritor inglés novel, es su primera novela, de hecho. Y me ha gustado muchísimo y tanto, o sea, mi comparación es, o mi claim, ¿no? Mi blurb es que no disfrutaba tanto una novela de fantasía entre Grim Dark, épica, de un grupito de héroes que están en una ciudad, desde Joe Abercrombie. Es decir, me ha gustado tanto como disfruté de las novelas de Abercrombie. Tiene un puntito de fantasía urbana, quizá porque sucede continuamente en una ciudad, no salen de la ciudad, En este sentido me recuerda un poco a Malaz, que tiene libros que suceden enteros en una sola ciudad, pero es, yo diría que es fantasía épica con el típico grupo de ladrones, de pícaros, ¿no? En una ciudad. No es nada típica, es bastante, de hecho, atípica, es curiosa, es muy rara y yo la recomiendo mucho. Y no me extrañaría para nada que alguna editorial como, no sé, Minotauro o quizá Nova la acabará traduciendo, porque la verdad es que para mí es una de las grandes sorpresas de este año. Pasando por, ahora vamos a por las no recomendaciones, pero cosas que he leído últimamente. A Memory Called Empire, de Arkady Martin o Martínez. Una decepción, porque lo empecé con muchísimas, muchísimas ganas. De hecho, tanto Leti como Elías saben el ansia viva que yo tenía de leer este libro, y a partir de la página 150 o así se desinfla muy loco. Es como un también es un poco Dune. Tenemos una protagonista que tiene un implante cerebral con los recuerdos del anterior ministro de contacto exterior con alienígenas. Se va a otro planeta a hacer de ministra de asuntos exteriores. Y hay intriga política y ya está. Literalmente, ya está. O sea, ahora hablo con este, ahora hablo con el otro, ahora hablo con tal cual. Ahora resulta que este implante está raro y no pasa casi nada más. Lo cual es una gran decepción, porque la novela prometía otra cosa. Prometía más space opera, prometía más aventura. Y es el Dune de la política, no hay más. O sea, no hay nada más. Y otro libro que estoy ahora leyendo, que voy muy lento porque lo estoy escuchando en audiolibro y voy con paciencia, es The Priory of the Orange Tree, o El Priorato del Naranjo, de Samantha Shannon. Es una novela de fantasía épica, de una dragonada semi-juvenil. Digo semi-juvenil porque, aunque tiene protagonista joven, es una novela de fantasía típica y de momento normal. Para pasar el ratillo y pasar el audiolibro y cuando vas a hacer la compra y tal, pues no está nada mal porque es muy fácil de seguir. Y tiene un poco de todo. Es un batiburrillo de, no sé, es como un retelling de la leyenda de San Jordi, de San Jorge. Tiene, no sé, es muy medieval europeo, ¿no? El setting, que la verdad es que últimamente se había dejado un poco de lado, ¿no? La novela de fantasía ambientada en un escenario europeo de los cantares o de las gestas, una novela más artúrica quizá, y recupera un poquito este escenario. Llevo muy poco, llevo 200 páginas, no, ni la recomiendo ni no la recomiendo, pero estoy en ello, estoy leyéndola de momento. Y ya está, cojo aire. Pues muchas gracias, Ale. Yo soy María, ¿nos puedes decir algo de lo que estás leyendo últimamente? Sí, pero será también muy cortito, como Elías. O más. ¿Como yo o como lo que yo dije? A ver, yo fui breve. En medio. Eso también es verdad. Bueno, yo voy a recomendar un cómic que me recomendó Armando. Os recomiendo no seguir a Armando o vais a comprar muchos cómics. No, pero comprar todas las cajas de ejemplares de Batman que tiene Armando, eso es casi imposible. Eso es tremendo. Sí. Y además cuesta mucho la funda de plástico. Sí. Y hay que tener mucho cuidado. Hay que cambiarlas cada 2 años. Hay que cambiarlas cada 2 años. No me digas claro, eso. Ah, sí, de verdad. Claro. ¿Por qué? Están para proteger el papel. Si no, el mismo plástico con el tiempo se corrompe con el oxígeno. Pero eso está mal pensado, ¿no? Pues sí, pero pues no tengo el dinero para una bóveda a prueba de oxígeno. Eso es que no te interesa lo suficiente. Sí, mi mamá me dijo eso hace mucho tiempo. Me falta ambición en la vida, puede ser cierto. Pero continúa, por favor, Joseph. Pues voy a recomendar Harrow County. Oh, muy bien. Muy bien, sí. Claro, sí, lo recomendaste tú. Que está muy bien, es un gótico sureño en Estados Unidos, rural del sur, que es como una especie de bruja renacida. También es un building roman, empieza a crecer, pero es que el dibujo es precioso, el color es magnífico y bueno, la historia en sí es muy interesante también. Este me ha gustado mucho. Y si acaso Armando ya dirá más cosas. Bueno, lo que pasa es que el escritor Cullen Bond se hizo famoso precisamente por ese cómic y ahora gracias a eso trabaja en Marvel y ha hecho algunas otras cosas de superhéroes. Y la verdad, en superhéroes es la gran decepción. Es muy errático, a veces es bueno, a veces no olvidable, es malo. Entonces, yo creo que honestamente Harold Conti es lo mejor que ha escrito. Y ojalá no se quede en su única buena obra, ¿no? Pero yo sí la recomiendo también. Sí, sin temor a duda. Me ha gustado mucho. Muy bien. Sí. Es que el dibujo y el color es precioso. Sí. Y luego ya, porque como tengo poca cosa, y el science fiction y más cultura del General System, ya me lo ha pillado Miguel. Voy a recomendar The Dollmaker, de Nina Allan, que no sé ni incluso si se podría considerar ciencia ficción o fantasía. Es una historia sobre muñecas. Hace muñecas de porcelana, el protagonista, que es un enano. Pero Nina Allan lo cuenta tan bien que hasta es interesante la tela con la que hacen los trajes, y es precioso. Se trata de una historia de... Bueno, este señor, el protagonista, es un enano que se dedica a hacer muñecas de porcelana, a vestirlas más bien, porque hace como una especie de reciclaje sobre muñecas viejas y extrañas. Y es el viaje que realiza para buscar a su amiga de carta, digamos, una pen friend, que también está obsesionada con las muñecas y vive en un sanatorio. Y a través del viaje va leyendo un libro sobre una constructora también de muñecas, que son relatos dentro de los relatos que se van relacionando con episodios de la vida de los personajes. Pero está todo muy bien engarzado y muy bien enlazado, y además escribe muy bien y nada. Lo que pasa es que, claro, tiene elementos fantásticos poco fantasiosos. Es también, relaciona también con las historias de los relojes, poco de, quizá viajes en el tiempo, podría ser, pero está como parte de la trama sin ser la parte central. La parte central es el viaje de este personaje a encontrar a su amiga, digamos así. Pero está muy bien escrito. Y nada más, porque todo lo demás que he leído me ha gustado poco, o casi poco, o nada. Bueno, pues yo iba a recomendar una trilogía, bueno, no es trilogía, es cuatrilogía, pero todavía no han sacado el último libro, que son los libros de Babel, de Josiah Bancroft, que no lo he oído, solo sé que lo leyó David Tejera el primero, y dejándome guiar por su valoración, que le puso 5 estrellas, y la verdad es que estaba de oferta el libro por 1 euro o por lo que fuera, el primero, pues decidí darle una oportunidad. Y imaginaos cómo ha sido la cosa, que es que conforme acabé el primero, cogí el siguiente, y conforme acabé el siguiente, cogí el tercero, y dije, ¿por qué este hombre no ha escrito todavía el cuarto? Voy a ir a su casa a buscarlo para ver si está escribiendo o se está entreteniendo en otras cosas. Porque son muy adictivos. Estará con Martin escribiendo. Estará con Martin, supongo, no sé, pero este es más joven, me preocupa menos su salud cardiovascular. Pero el caso es que los libros son de fantasía y a lo mejor no son excesivamente originales o lo que sea, ¿no? Pero están muy bien escritos y, como digo, tienen un montón de detalles que va soltando al principio, que a lo mejor empieza de una forma un poco más lenta, pero que luego va recogiendo en los siguientes capítulos y en los siguientes libros. Es la historia de una pareja de recién casados que van de viaje en el de novio a la denominada Torre de Babel, que, bueno, es una construcción que no se sabe cuántas plantas tiene y en la que cada planta, que se llama Rindom en vez de Kingdom, pues cada una es de una forma distinta, ¿no? La primera es como un mercado, luego están los baños, luego hay como un reino medieval, lo que sea, hay distintas plantas, ¿no? Y conforme llegan a la Torre de Babel, pues a Selin se le pierde la mujer. Y va la historia de cómo intenta encontrarla, y tiene, bueno, pues va sufriendo muchas vicisitudes, y es un poco difícil a lo mejor de explicar, así como lo estoy diciendo no parece tan atractiva, pero nada más que de la imaginación que despliega el autor en la definición de cada uno de los niveles de la torre por los que va pasando Selin, y la forma que tiene de haber caracterizado a los personajes con los que se va encontrando, porque en la primera novela sí está más escrita en primera persona y todo el protagonismo recae sobre Selin, pero luego se va haciendo de una serie de compañeros que le van ayudando en su aventura, que resultan ser tanto o más interesantes que él, con un desarrollo muy atractivo y bueno, y una trama intermedia de las luchas de poder que puede haber dentro de la propia torre y todo eso, con algunos toques de, no sé si decir steampunk, porque creo que no entra dentro de la definición de steampunk, pero digamos que la tecnología es importante también dentro del propio desarrollo de la torre y del funcionamiento interno. Y la verdad, a mí me han gustado mucho. Como he dicho, David Tejera se leyó el primero y le puso 5 estrellas también. Y, por ejemplo, Mertonio, que lo va leyendo la misma vez que yo, se ha leído también los 3 y le han gustado mucho. No sé si os he terminado de convencer con esto, pero bueno, yo creo que podríais darle una oportunidad al primero de los libros. Y si os gusta, la verdad es que los siguientes van mejorando, porque se va complicando la trama y va ganando en ritmo y en profundidad. Muy bien. Y esas eran mis recomendaciones para hoy, porque Alex ya ha hablado de Permafrost, que a mí también me ha gustado bastante, y ya me terminé también Children of Ruin, pero tengo que recapacitar sobre lo que me ha parecido la novela, porque no estoy segura de haberla entendido de todo, porque me parece muy muy compleja y muy ambiciosa por parte del autor. Así que nada, que si os parece lo dejamos aquí para que las personas decentes que tenemos que madrugar mañana pues podamos descansar un poquillo. ¿Ya hemos terminado todo? Sí. ¿Sí? Papá, falta Miquel, ¿no? Miquel, ponte a hablar nada bonito. Yo tengo que recomendar. Os lo voy a ahorrar. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente entrega. Un saludo, hasta luego. Chao, chao. Bye. Bye.